En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos condenados a resistir, no queda otro camino. Ver, mirar, ser espectador, en definitiva, aguantar. Por el camino nos hemos pasado de rosca. Mientras unos miran al sur, otros lo hacen al norte sin darse cuenta dónde están. El mundo está ahora mismo un poco desnortado. He echado un vistazo a una página web en donde se reúnen sus teorías. Bueno, quien dice eso defiende que el resto somos un rebaño, que no abrimos los ojos, que los que saben la verdad están censurados. Lo mejor será ver en lo que creen, en lo que creen a día de hoy, lo que ponen en sus páginas de web, en sus mensajes, en sus tweets. Dicen lo siguiente. Uno, dicen que la luna es un fenómeno de plasma, que vivimos en una pecera. Dos, decir que el hombre desciende del mono es una blasfemia. Tres, Kennedy no murió en un atentado, se trataba de un doble. 4. La teoría de la evolución es un fraude, lo demuestra porque es incompatible el ADN. 5. La mayor conspiración es llamar conspiracionistas a quienes no creen en las vacunas, en el cambio climático o en que la Tierra sea redonda. 6. La Tierra es plana, por eso no se atreven a tirar al espacio a ningún astronauta. 7. La élite globalista quiere convertir al hombre en un híbrido fácil de dominar a través de la transexualidad. 8. Van a subir cerebros marcados con vacunas a una nube para leer sus pensamientos e insertarles creencias. 9. El mundo es Matrix, nada es real. 10. Los astrónomos nos están engañando y nos ofrecen imágenes que no son reales. Y podría seguir así horas. Hay gente que cree estas cosas, todas estas cosas. Y lo peor de todo es que insultan a quienes no creen eso. Los llaman esclavos del nuevo orden mundial, borregos de ojos cerrados. El problema es que los votos que han recibido les han dado poder y relevancia a estas personas. Y quien cree eso son violentos, te insultan y usan palabras para hacerte daño y llamarte de todo. Esos tipos son los que ahora tienen la vara y los que se creen que tienen también la razón. Esto es La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Posible que está sola en la codirección con Javier Sevillano en redacción y producción, y en redacción también con Lucía Gallardo. Página web OndaCero.es, OndaCero.es, la página web en la que está este programa y todos los programas de La Rosa de los Vientos, todos los programas de Onda Cero, cada uno de los programas enteros y cada uno de los programas por partes, por secciones, por entrevistas, y una etiqueta también tenéis a vuestra disposición en redes sociales, en Twitter, Almodía Rosa Vientos. Este fin de semana finaliza la transición entre una temporada y otra. El sábado que viene comenzamos el año número 25. Serán nuestras bodas en De Plata. Nuestra apuesta será todos los sábados y los domingos, siempre a la una de la madrugada, un nuevo curso en el cual esperamos, gracias a vosotros y vuestro apoyo, sacar nota. Nuevas secciones, nuevos contenidos, hay muchas cosas que vais a descubrir aquí en La Rosa de los Vientos a partir del próximo sábado. Se han cumplido este verano 54 años de la llegada del hombre a la luna. Se dice pronto, fue el hito más importante de la historia de la humanidad, de la historia del siglo XX. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Un paso que se repitió en varias ocasiones, 12 en total, en los 4 años posteriores. Hace medio siglo que no vamos allí, pero entonces tuvieron lugar una serie de apariciones sobre las que también hablamos esta noche. Apariciones en Garabandal, en Medjugorje, en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia. Apariciones que también serán protagonistas esta noche en La Rosa de los Vientos. también hablamos de científicos, de aquellos científicos visionarios casi que quisieron cambiar el mundo. Nos lo contará Miguel Pedrero en el Círculo Secreto. Hablamos también de todo lo contrario, de los que buscan lo negativo, la distopía. Nos habla el filósofo Francisco Martorell, estará con nosotros hablando sobre distopías. Y hoy también vamos a recuperar un debate que tuvimos sobre la homeopatía, un debate tenso en esta temporada pasada, que fue uno de los momentos más intensos del año anterior, de los últimos meses, en La Rosa de los Vientos. Y también tenemos esta noche con Javier Sevillano, Señales en del Fin del Mundo, y con Lucía Gallardo, Generación de Cristal. Empezamos aquí el último fin de semana de agosto, el próximo fin de semana, temporada número 25, a partir de la 1 de la madrugada, el sábado por la noche. Sí, estamos regresando con nuestro barco habitual, siguiendo esa Rosa de los Vientos, esos 32 rumbos, y estamos pues llegando a ese puerto, al puerto número 25 de esa temporada 25 que vamos a iniciar. Y a mí me gustaría invitar a todos los oyentes que nos han descubierto a lo largo de este verano a que continúen, a que prosigan con nosotros, a que nos den esa oportunidad, a ver si les gustamos, porque vamos a tener muchas novedades y muchas cosas que no habéis escuchado a lo largo de este mes de agosto. Y por supuesto, a los oyentes veteranos, a los que queremos tanto, que han sido fieles siempre, a esos, a vosotros siempre, siempre os vamos a cuidar. Porque no hacemos como las compañías telefónicas, que los que ya llevan mucho tiempo les desprecian y solamente quieren a los nuevos. No, no. Nosotros queremos a los antiguos, porque sabemos que sois gente muy fiel, que nos quiere también mucho, y por supuesto a los nuevos. ¿Por qué? Porque queremos hacer una Rosa de los Vientos en esta temporada 25 muy, muy grande, hecha con pasión y con mucho amor. Arrancamos aquí en este punto el final del verano en La Rosa de los Vientos. Comenzamos, lo dicho, ya mismo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Vamos a transitar por lugares comunes, pero vamos a transitar también por la verdad, la realidad y la historia. 1492, octubre, se descubre América. 1969, julio, se llega a la Luna. Son posiblemente los dos hitos más importantes en la historia del ser humano. Aquel fue el paso más importante en la historia de la humanidad, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, una conquista que nos ha hecho escribir muchísimos hitos. Es un tema, la conquista espacial, de la investigación especial que vamos a conocer con nuestro invitado, con Rafael Clemente, ingeniero, fundador de CosmoCaixa, uno de los máximos especialistas en la carrera espacial que comenzó con el Sputnik y muchas otras cosas que vinieron después. Rafael, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Desde entonces, 1969, desde entonces no se ha vuelto a la Luna. Bueno, se volvió hasta 73, una serie de misiones en más, pero esto sería un error si pensáramos que no se ha progresado. Se ha progresado muchísimo. Otra cosa es que haya o no astronautas implicados por medio, pero se ha progresado mucho en este tiempo. Pues sin duda, figura de más de 50 años, mires a donde mires, a cualquier rama de la técnica, en medio siglo, vamos, el salto ha sido increíble y evidentemente la exploración espacial no ha sido menor. Pensemos una cosa, hace 50 años más o menos, el coche más vendido en España era Seat 600. Entonces, en este momento es una reliquia. Quien posee uno tiene una joya de colección. Entonces, imagínate si hay distancia entre un coche de entonces y un coche actual, pues se podría decir lo mismo en el tema de la exploración espacial, claro. Fíjate con qué cosas llegábamos, se utilizó para llegar a la Luna algo parecido a un ordenador muy similar, pero de mucha menos potencia de cualquiera de los que tengamos. Casi, casi, con un reloj de pulsera, imitábamos eso en cuanto a memoria, en cuanto a hardware. Pues sí, sí, sí. Este es uno de los temas recurrentes en cuanto a comparar cómo se fue a la Luna entonces y cómo se irá ahora. Efectivamente, el ordenador que se utilizaba en el Apolo, mejor dicho, los ordenadores, porque habían dos idénticos, uno en cada nave, uno en la nave principal triplaza que servía para ir y volver de la Tierra a la Luna, y otro a bordo de la nave de descenso, eran idénticos, pero con diferente programa, claro. Efectivamente, no admitiría comparación en cuanto a potencia y en cuanto a memoria, por decirlo así, con un ordenador actual. De hecho, ni siquiera los grandes ordenadores que controlaban la trayectoria desde Houston admitirían tampoco esa comparación, porque piensa que todo el banco de ordenadores que había en Houston, aquel que ocupaba una habitación entera llena de cintas magnéticas y armarios, impresoras y iba a decir discos, pero tampoco, porque no existían los discos duros en aquel momento. Bueno, pues como te digo, ese ordenador o esa colección de ordenadores probablemente tendrían menos potencia que un ordenador que podamos tener ahora encima de la mesa en nuestro despacho. Y también, Rafael, la evolución de los cohetes, porque prácticamente los primeros cohetes que lanzó la NASA estaban hechos casi artesanalmente. Tú cuentas cómo se unían, cómo fundían, cómo incluso si quisiera recrear esa construcción, ahora sería imposible, porque ni está la gente especializada, ni existen los materiales. O sea, que es que fue una empresa de tal calibre que si ahora se pone uno a analizar cómo se consolidó y cómo se llegó a realizar, es que parece casi un milagro. En cierto modo lo fue. Pensemos que había un plazo muy corto para ir a la Luna, y al plantear todos los detalles del vuelo, se cortaron, por decirlo así, muchas esquinas. Entonces, el cohete en sí, el famoso Saturno V, que fue entonces el cohete más potente jamás construido, y lo sigue siendo, 50 años después, sigue manteniendo ese récord. Como te digo, estaba construido de forma casi casi artesanal. Los motores, los cinco motores principales, que eran también los mayores motores de combustión, queroseno y oxígeno, que se han construido nunca, esos motores, se construían soldando tubos uno al lado de otro. La campana de la tobera, por decirlo así, que parecía una única pieza, en realidad eran miles y miles de tubos soldados uno junto a otro. ¿Por qué? Porque a través de esos tubos circulaba el oxígeno líquido, precisamente para refrigerar el motor cuando estaba en marcha e impedir que se fundiese. Entonces, esto era un trabajo que hacían unos técnicos especializados, unos soldadores auténticamente extraordinarios, porque imagínate con la precisión que tenían que ir montando aquellas piezas una junto a otra para conseguir una tobera regular, simétrica, ¿no? Y bueno, pues en este momento es difícil pensar que se pudiera volver a construir algo semejante. No es que no existan los planos ni que no exista la tecnología, es que no existen ni las personas que lo hicieron, ni las máquinas que se utilizaron, ni en muchos casos no existen ni los materiales. Han sido sustituidos por otros más modernos, con mejores prestaciones, pero que, como te digo, han dejado de utilizarse. Lo que tampoco existe ahora es el contexto en el que se produjo, histórico, en el que se produjo aquella hazaña. Fue la Guerra Fría, la lucha por llegar más lejos, y la Luna era una de esas metas entre Estados Unidos y la URSS. Ahora no existe Guerra Fría, pero en ese momento, o no existe, no lo sé, pero en ese momento fue la razón fundamental que necesitó, el impulso histórico que necesitó la carrera espacial para llegar donde se llegó. Bueno, las circunstancias ni se dieron ni probablemente se darán nunca más. Lo que ocurrió en los años 60 en este sentido fue una anomalía histórica. Fue la conjunción de dos personalidades muy especiales. Por un lado estaba Khrushchev, que sería depuesto antes de que se llegase a la Luna, pero en fin, fue el que inició la carrera de alguna forma. Y por otro lado, el presidente americano Kennedy, que estaban embebidos en una carrera fundamentalmente de prestigio, en la cual el tema de costes, lo que se gastase para conseguir la victoria en esa carrera, pues era un tema secundario. Y por lo tanto, estas circunstancias en las que el principal acicate para ir a la Luna no fue ni científico ni tecnológico, fue esencialmente político, es difícil pensar que se vuelvan a dar otra vez. Y además que la exploración que había espacial era muy precaria, porque prácticamente, pues eso, ahora estamos todos encantados con el James Webb, ¿no? Con las fotos que nos mandan de lo que estamos viendo en la profundidad del universo, o el Hubble lo que mandaba. Y tú haces la comparativa de lo que se tenía en los archivos en esos momentos cuando el viaje a la Luna, que se tenía ahí cuatro fotos de Marte y poca cosa más, y un montón de planetas que no teníamos ningún tipo de información visual, ni nada de nada. Entonces, claro, si hacemos la evolución de ese momento hasta ahora, es que se ha descubierto una cantidad de cosas de exoplanetas, imagínate, y luego de muchísimas otras investigaciones y detecciones que ha habido, que tú haces un recorrido. Sí, por supuesto. Es que si la astronáutica ha progresado mucho, que también yo no exageraría en este sentido. Los cohetes siguen funcionando según el mismo principio que hace 50 años. Los cohetes rusos siguen siendo derivados de los que lanzaron el Sputnik. Pero en astronomía, el avance que ha habido es inmenso. Ha sido una cosa extraordinaria. Vamos, baste, como tú comentabas, baste como con tomar como ejemplo el conocimiento de los planetas. En el año 69, cuando se llegó a la Luna, lo único que se tenía de todos los planetas del sistema solar eran 21 fotografías en blanco y negro y baja resolución que había tomado en el año 1965, una sonda, el Mariner 4, que pasó ante Marte, tic, tic, tic, tic, haciendo, como te digo, una veintena de fotografías. Pero eran fotografías borrosas, las que apenas se distinguían unos cuantos cráteres. Fíjate, en 50 años, Dios mío, hemos fotografiado todos los planetas del sistema solar en detalle. Tenemos planisferios, tenemos mapas detallados de todos los planetas del sistema solar y, lo que es más, de muchísimos de sus satélites. No digo de todos, pero sí de los más importantes. Conocemos a grandes o no tan grandes rasgos, realmente en bastante detalle, todo el barrio donde vivimos, desde Mercurio, que es una pequeña luna más, vamos, al decir una luna me refiero a que su aspecto recuerda mucho a la Luna, está cuajado de cráteres, hasta el lejano Plutón, que se pensaba que sería un mundo poco importante y que cuando pasó por delante de él una sonda fotográfica hace unos pocos años, la New Horizons, resultó ser un planeta interesantísimo, o sea, con atmósfera, con grandes llanuras de hielo, con montañas muy altas de hielo también, con una geografía sorprendente, y ya por no hablar de los satélites de Júpiter, de Saturno, que cada uno en sí es un mundo. En fin, podríamos pasarnos horas hablando sobre este tema, pero lo importante es ser consciente de hasta qué punto la astronomía ha llegado a evolucionar en estos 50 años. Es algo increíble. Y lo ha hecho en muchas ocasiones de la mano de la astronáutica. La verdad es que si vemos lo que era ayer, poniendo el ayer en 1969 y el hoy en 2022, fíjate lo que son las cosas. El sistema solar, entonces, tenía 9 planetas. Luego uno pues se ha quitado de la lista con polémica y eso, pero tenemos 8. Y sin embargo, en 1969 no teníamos ningún planeta extrasolar fuera del sistema solar y ahora tenemos 5.000 y suman 10 más cada día. Ahora, o sea, fíjate lo que está cambiando el mundo, lo que ha cambiado desde entonces, pero sobre todo es la astronomía aplicada a la astronáutica o la astronáutica aplicada a la astronomía. Ah, sí, sí, por supuesto. La mayor parte de herramientas, no, la mayor parte no, de herramientas que se utilizan en astronomía, no voy a decir en cuanto a cantidad. En cuanto a cantidad, la mayor parte de los telescopios siguen estando en el suelo. Pero los telescopios más potentes, y no solamente ópticos, sino de todo tipo, están ya orbitando, están en el espacio. Y como muy bien decías, claro, hemos pasado de tener 8 planetas a conocer 5.000. Yo he perdido la cuenta ya de cuántos, bueno, imposible mantener esa cuenta, 5.000 planetas en otros sistemas solares fuera del nuestro. Pero sobre todo, pensemos una cosa, en el año 69, cuando se llegó a la Luna, los quasars, que hoy casi casi son una palabra de uso común, no se sabía lo que eran. Los pulsars acababan de descubrirse, y en el momento de descubrirlos, la chica que hizo el descubrimiento confundió las señales. Sí, Jocelyn Bell, ¿no? Jocelyn Bell, efectivamente, gracias. Jocelyn Bell confundió las señales de aquellas tan regulares que enviaban con señales de origen artificial, de origen como si otra civilización estuviera intentando comunicarse con nosotros. Bueno, de hecho, Rafael, es que cuando Jocelyn Bell encontró eso y se lo comunicó a su jefe, el jefe tenía tanto miedo de que realmente fuera lo que tú dices, como una comunicación extraterrestre, que dejó enterrado el tema hasta que ya no se confirmó, y fue ella misma la que confirmó que no, que era una cosa constante, y entonces ya fue cuando el otro se apuntó el tanto, fue así, ¿no? Exactamente, se estaban manejando los LGM, los Little Green Men, los hombrecillos verdes, que quizás estaban enviando esas señales. Bueno, y el resultado es que sí, que Huit, creo que era el director de tesis de Jocelyn Bell, recibió el premio Nobel por un trabajo que esencialmente había hecho ella. Pero bueno, esto es otra historia. Hay historias, hay muchísimas. Ese antes, hoy, a mí me gusta, por ejemplo, la comparación entre 1969 y el ahora. Entonces, no hubiera sido posible, aunque todos los focos, todos los nombres se los lleva el Apolo 11, pero lo que pasó con el Apolo 11 no hubiera sido posible, lo has mencionado antes, sin el cohete Saturno. Ahora, año 2022, que lo puso en órbita el Saturno, año 2022, el lugar que se utilizó para hacer despegar el Saturno, para hacer despegar lo que sería también el Apolo, ahora está alquilado. Sí. Lo que son las cosas, muy representativo, ¿eh? Sí, sí. O sea, todos los Apolos que fueron a la Luna, si recuerdo bien, todos ellos despegaron de la plataforma 39A del Centro Kennedy. Había una segunda plataforma gemela, que era la 39B, que creo que solamente se utilizó una vez durante el programa Apolo. Después sí que se utilizó más veces con el transbordador espacial, pero durante el programa Apolo quedó muy, muy poco aprovechada. Entonces, el sitio histórico, por decirlo así, el 39A, la NASA se lo ha alquilado a la compañía de Elon Musk, a SpaceX, que son los que, bueno, prácticamente le han cambiado toda la apariencia. O sea, la torre de servicio ha desaparecido y ha sido sustituida por otra de diseño modernísimo. Se ha montado un hangar, una especie de brazo elevador de cohetes, y desde ahí se vienen a lanzar los cohetes Falcon, que son esos tan espectaculares, que no solamente despegan, sino que después aterrizan. Algunos aterrizan en una barcaza en el mar y otros aterrizan en tierra firme. Y bueno, desde ahí efectivamente se están lanzando, pues yo diría que decenas y decenas de cohetes con cargas comerciales. De hecho, yo no lo podría asegurar, no he visto fotografías todavía, pero parece que Elon Musk, SpaceX realmente, está construyendo una tercera plataforma de lanzamiento al norte de estas rampas históricas, que desde ahí su intención probablemente sea lanzar los grandes cohetes de lunares que están preparando y que, bueno, si todo va bien, les llevarán primero a Luna y, según espera el propio Musk, después a Marte. Bueno, también la NASA quiere tener esa plataforma preparada y reservada, que se ha reservado una, para intentar mandar esos cohetes SLS que también quieren ir a la Luna, ¿no, Rafael? Exactamente, la 39 la conserva la NASA para soportar el gran cohete lunar que ha construido ahora. Un cohete lunar que está muy, muy en discusión, porque ha tardado tanto en desarrollarse y sobre todo aprovecha tecnologías tan anticuadas que mucha gente se pregunta si lo que están intentando lanzar no es un dinosaurio sin futuro. O sea que tú no apuestas nada por esa tecnología, por lo que veo. Sí, porque es una tecnología probada. Eso funcionará, pero pensemos una cosa. Es un cohete que se lanza con cuatro motores, no los cinco del Saturno V, sino cuatro motores muy potentes, y dos boosters, dos aceleradores auxiliares de combustible sólido. Los cuatro motores son recuperados del programa del transbordador. Son motores que habían impulsado a los shuttles hace 10 o 12 años. Y los segmentos que forman los aceleradores también son recuperados de la época del shuttle. O sea que en realidad es un cohete medio Frankenstein. Estaba pensando eso justo. Sí, es un cohete que se ha hecho a base de retazos probados, evidentemente de altísima tecnología, pero es que ya era altísima tecnología en su época, y que además lo más grave es que todos esos componentes que cuestan muchísimo dinero, imagínate lo que vale un motor de los tres que llevaba el transbordador espacial, que se recuperaban, bueno, pues ahora van a ir a parar al fondo del mar en cada lanzamiento. O sea, es un desperdicio increíble, sobre todo cuando se compara con lo que está haciendo SpaceX, que SpaceX tiene cohetes Falcon que han volado, no sé si son 13 o 14 veces ya, el mismo cohete. Entonces, claro, hay una diferencia de costes y una diferencia de aprovechamiento de material que, en el caso del SLS, va a ser muy difícil de justificar. Lo que pasa es que se ha invertido tantísimo dinero en ese proyecto, que nadie se atreve a matarlo en este momento. Qué fuerte. De todas formas, el hecho de que, tú imagínate que cuando se lanzó el Apolo 11, el cohete que lo lanzó el Saturno, se hubiera pegado un tortazo, hubiera sido, la pérdida enorme. Y sin embargo, de SpaceX se pegan bastante tortazos. Yo no sé si hemos ido para adelante con todo esto, ¿no? Ah, no, cuidado, cuidado. El Saturno V efectivamente fue un cohete sensacionalmente seguro. O sea, de todos los que se lanzaron no falló ni uno. Y es cierto que los cohetes que fabricaba SpaceX al principio pues fallaban con una cierta frecuencia, no tanto al despegar, sino sobre todo al aterrizar. Pero claro, es que la maniobra de aterrizaje es complicadísima y lógicamente todo el mundo sabía que no se conseguiría ni a la primera ni a la segunda. Pero ahora prácticamente es rutina. Los cohetes de SpaceX se lanzan, vuelan, ponen en órbita su satélite, hacen marcha atrás, aterrizan muchas veces en una barcaza en medio del mar y después los remolcan hasta tierra, los limpian un poco, los vuelven a cargar y al cabo de un mes o dos están a punto de volar de nuevo. O sea que lo rentabiliza. Por favor, se lo rentabilizan muchísimo. Ese es probablemente la gran contribución que ha hecho SpaceX a la astronáutica, la gran diferencia entre la astronáutica de hace 50 años y la de hoy, que la de hoy se hace atendiendo a un criterio económico. La de hace 50 años, no. Si había que gastar 1.000 millones por lanzamiento, se gastaban 1.000 millones por lanzamiento, pero había que llegar a la Luna. Hoy no. Hoy el coste, pues a lo mejor se ha dividido, no tengo las cifras a mano, pero a lo mejor se ha dividido por 100 con respecto a lo que ocurría hace 50 años. Mira, yo quiero poner en valor eso que estás comentando de los inicios, porque es cierto que ahora es normal ver a las mujeres trabajando como ingenieras, como científicas, como especialistas en todos los gremios. Pero en los inicios, cuando ese primer viaje a la Luna, pues hay una serie de mujeres que fueron muy importantes. Una fue Katherine Johnson, que se la conoce como la mujer calculadora, o la ingeniera de software Margaret Hamilton, que son personajes poco conocidos, que es cierto que van sonando un poquito más, pero que si no llegan a tener ese puesto tan importante en esos momentos, no se hubiese conseguido que con éxito ese viaje a la Luna. Pues efectivamente, eran, vamos a ver, las tareas que hacían eran importantísimas. El problema es que no se les daba la relevancia que merecían. O sea, estábamos siempre en el gran problema de las los cerebros ocultos, por decirlo así. Pero esto no ha sido patrimonio del programa Apolo. Hace, pues yo que sé, hace un siglo, por ejemplo, un astrónomo llamado Pickering en Harvard tenía un equipo de computadoras, que llamaba ella, de ahí viene el nombre, que eran algo así como 50 personas dedicadas, 50 mujeres, quiero decir, dedicadas todo el día a hacer comprobaciones de brillo de estrellas, concretamente hacer y una de ellas descubrió las Cefeidas, que son unas estrellas que tienen un brillo irregular, tan pronto brillan mucho como brillan poco, y que fue una herramienta importantísima después en la astronomía posterior para el cálculo de distancias intergalácticas. Las Cefeidas son uno de los métodos clásicos para determinar distancias en el espacio. Bueno, de ellas, vamos, todos sus nombres se han perdido, excepto alguna excepcional, que fue precisamente Henrietta Leavitt, creo que era, la que descubrió precisamente las Cefeidas, las que identificó la relación de brillo con periodo de luminosidad. Pero tiene razón. El papel de la mujer en estos 50 años ha cobrado muchísima más relevancia, muchísima más. Y de hecho a la Luna, uno de los objetivos es que llegue la primera mujer que pise la Luna en el programa Artemisa. La Luna es un objetivo, llegar a Marte por supuesto otro, es ir un poquito más lejos, pero ya sé que predecir el hecho de vislumbrar el futuro es una cosa muy complicada porque dependen en este caso de muchos factores, pero ¿tú crees que habrá alguien que vio la llegada del hombre a la Luna, aunque fuera un niño entonces, y que vea la llegada del hombre, del ser humano, del hombre, de la mujer, del ser humano a Marte? ¿Que vea las dos cosas en su misma vida? Difícil. Sí. Pienso, puede haberlo, podría, pero sería un caso excepcional. Mira, yo vi la, o sea, llegada, que el hombre que haya nacido antes de 1969 no verá la llegada del ser humano a Marte. Es muy difícil. Yo pienso que es realmente Elon Musk es muy optimista en este sentido, dentro de su optimismo innato, ¿no? Pero lo veo francamente difícil. Mira, yo vi la llegada a la Luna con 24 años. Bueno, no espero ver la llegada a Marte. Y esto, entre otras cosas, porque a la Luna se puede ir cada mes. Las posiciones relativas de la Tierra, la Luna y los condicionantes de la mecánica celeste lo permiten. Permite intentar un lanzamiento cada mes. Y de hecho, el Apolo 10 se lanzó en mayo y el Apolo 11 se lanzó en julio del mismo año. Con Marte no. Con Marte las cosas no son tan fáciles. Las oportunidades para ir a Marte ocurren cada 2 años y, por lo tanto, bueno, si se pierde una ventana de lanzamiento, hay que esperar 2 años y pico hasta la próxima. ¿Y esperas ver la estación lunar permanente? En la superficie, sí. Algo parecido a una estación lunar permanente, algo parecido. No lo que se plantea en los dibujos de ciencia ficción, pero es probable que sí. Es probable que sí, y te diré por qué. Porque ahí sí que hay prisa. Para ir a Marte no. Para ir a Marte, bueno, si se tardan 10, 15 años más, pues bien, y si son 20, pues son 20. A la Luna no. En la Luna la NASA no son conscientes todavía, o no lo dicen todavía, pero hay prisa. Hay prisa porque si no aceleran el programa, saben que en el decenio del 2030 irán los chinos. Uh-huh. Y pero otra eso, vez la lucha política es la que puede impulsar a la carrera espacial. Sin duda, sin duda. La carrera espacial es una aventura tan cara que solamente se puede justificar cuando está por en medio algo tan etéreo como el prestigio nacional. Así fue en los años, en el año 69, y así me imagino que volverá a ser en el 2030. Sobre todo porque rusos y americanos van a ir al mismo sitio de la Luna, al Polo Sur, que es donde está lo verdaderamente importante, el recurso verdaderamente importante en la Luna, que es el hielo. Entonces, los americanos les sabría muy mal, la verdad, que esta vez, en la segunda carrera por la Luna, los chinos se les adelantasen. Y si se retrasan mucho, es posible que ocurra. Es posible que vivamos, y eso es que espero verlo todavía, vivamos una segunda carrera hacia la Luna, pero esta vez con diferentes protagonistas. Oye, y hablando de rusos, con la nueva construcción de la Estación Internacional Espacial que se quiere hacer, si estamos ahora con los rusos, pues eso, con la guerra de Ucrania, ¿tú crees que se puede llevar a cabo con las estaciones, o sea, con las agencias espaciales de diferentes países y la de Estados Unidos, sin tener en cuenta a los rusos? A ver, es difícil prever qué va a pasar, porque las cosas pueden cambiar en cuestión de días. Si los rusos se retiran realmente de la Estación Espacial Internacional, y esto parece que ahora sí que va en serio. La primera bravata del anterior director de Roscosmos, pues no pasaba de ser una amenaza, pero ahora parece que sí. Claro, Rusia por sí sola dudo que tenga capacidad para crear y mantener una estación espacial del volumen de con las posibilidades de la actual. Es decir, están abandonando un palacio para empezar a construir una choza. Otra cosa sería si se ponen de acuerdo con los chinos, que los chinos sí que están muy en serio. O sea, los chinos les empujamos entre todos a construir su propia estación, porque se les negó en su momento, Estados Unidos les negó participación en la internacional, en la estación internacional, por miedo a que espiasen y se apropiasen de algún secreto tecnológico. Así que los chinos dijeron, bueno, pues si no nos dejáis jugar con vosotros, jugaremos solos. Y así estamos. Los chinos van a montar su propia estación espacial, que será poco más o menos que una segunda versión de la estación Mir. No sé si la recordáis todavía, la famosa estación rusa, sí, que fue la antecesora, digamos, de la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional tiene, creo que son 30 años ya. O sea, empieza a estar vieja. Y los satélites no son eternos. Entonces llegará un momento que habrá que abandonarla. La NASA la quería mantener en marcha hasta el año 2030, creo. Pero a partir de ahí ya se están buscando formas para desorbitarla, hacerla caer en el Pacífico, en una zona desierta, que es el cementerio de las naves espaciales, ¿no? Entonces, ese es el futuro de la estación internacional, para mí. Otra cosa será si empresas particulares deciden aprovechar la potencia del espacio como lugar turístico. Se ha hablado de hoteles en el espacio, pero completamente en serio. Uh-huh. O sea, no es fantasía, ni mucho menos. Y una de las opciones es una serie de módulos inflables acoplados a la Estación Espacial Internacional, que llegado el momento se desacoplarían, volarían por libre, mientras la Estación Espacial seguía su camino para ser utilizada o para caer, sencillamente. O sea, que eso es viable. Esto es viable, esto es plenamente viable, y se han hecho experimentos ya de poner módulos inflables en plan experimental, ya te digo, en la Estación Espacial Internacional, y eso funciona, funciona. Y turistas, clientes, tampoco faltan. O sea que, en principio, ese puede ser el gran negocio turístico del futuro. Y la gran aventura del ser humano es precisamente eso que nos has estado contando. La conquista espacial, que nos ha contado perfectamente, fantásticamente, con muchísimos ejemplos, con muchísimos datos y referencias, a nuestro invitado de esta noche. Rafael Clemente, mil gracias por acercarnos a esta historia, que es la historia del pasado, del presente y esperemos también del futuro. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo lunar. La rosa de los vientos en Onda Cero. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol sea arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Y ese momento, justo cuando el último árbol ha sido arrancado en el Amazonas, puede estar llegando en este instante. Ese último árbol ha sido arrancado, ha sido quitado del medio, y ahí mismo, en el Amazonas, en Brasil, puede estar surgiendo nada más y nada menos que la próxima pandemia. Señores del fin del mundo, con Javier Sevillano. Javier, hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Estoy muy triste, a mí esto no me gusta. Esto no gusta a nadie, evidentemente. Mira, hay unos científicos han publicado en Science Advance un estudio sobre zoonosis, los riesgos de zoonosis de las próximas pandemias que nos pueden asolar, como esta que estamos intentando ya dejar bueno, atrás, y está, ¿no? También está, con bueno, el lío de la viruela del mono. Y tal. Bueno, lo que han llegado, ellos han estudiado, han ido a Brasil, han estudiado en los 27 estados de Brasil y han hecho un estudio desde 2001 a 2019. El estudio lo que intenta es analizar la relación que existe entre el hábitat de determinado de la población y el riesgo a padecer más a que ahí comience otra nueva pandemia. Lo que han hecho es cuantificar la relación entre la frecuencia de varias enfermedades zoonóticas y 12 variables relacionadas con el hábitat donde lo han estudiado, como por ejemplo la presencia de animales salvajes, la pérdida de vegetación natural, el tipo de forestación o deforestación urbana y el producto interior bruto también de las zonas y distancia están las ciudades estudiadas, entre otras muchas factores también. La conclusión, pues que las ciudades remotas con alta pérdida de vegetación cercanas a la selva amazónica son las que presentan mayor riesgo de sufrir estos brotes zoonóticos. Han analizado los 27 estados, como digo, de Brasil y han encontrado que 8 de ellos, solo 8, lo digo bien, sí, estaba intentando recordar, solo 8 de ellos presentan un bajo nivel de riesgo. Es decir, los otros 19 estados de Brasil, debido a sus características de tener la selva allí mismo, de estar en una alta pérdida de vegetación en los últimos tiempos, son estos 19 estados tienen un nivel de riesgo alto de que se produzca en ellos la próxima zoonosis y la próxima pandemia. ¿Cómo lo han hecho? Pues en estos 19 años de estudio han podido comprobar que este riesgo, el mayor peligro, se localiza en la zona norte del país, en los estados de Acre, Apamá, Amazonas, Roraima o Tocantins. Son territorios que, además de haber perdido vegetación, están muy en contacto todavía con la fauna silvestre y se encuentran alejados de los centros principales, de las grandes ciudades del país. Por el contrario, aquellas zonas donde hay todavía vegetación urbana y más espacios verdes son los que presentan menos riesgos. la vigilancia, claro, el estudio lo que viene a decir, aparte de señalar estas zonas como las de mayor riesgo o de posible riesgo en que surja la próxima pandemia, cuáles son sobre todo las señales a las que hay que estar atentos para evitar la producción de estas zonas. Y lo primero que dice es que no se puede a una población autóctona prohibirles taxativamente cazar esos animales salvajes, más siendo a lo mejor población de unos recursos muy limitados, porque lo han hecho toda la vida y que porque para ellos va la vida en ello. Ellos siguen sustentándose, la caza de estos animales salvajes sigue siendo su alimento o una de las bases de su alimento. Si les prohibimos taxativamente cazar estos animales, inmediatamente estas poblaciones desaparecerían. Lo que dicen los expertos es que lo que hay que hacer es vigilar, hacer una vigilancia alimentaria y sanitaria de las especies cazadas. Es decir, no se puede cazar y comer directamente, sino en estas zonas desarrollar unos sistemas veterinarios y biosanitarios que hagan posible que esa población, especialmente la más comprometida económicamente, puedan seguir cazando y comiendo esos animales salvajes, pero que a su vez lo hagan con unas garantías sanitarias tanto para ellos como para que a partir de ahí ellos sean, digamos, el paciente cero y se vuelva a producir una gran pandemia como ha sido esta, la del SARS-CoV-2. Uh-huh. Ahí es donde está el quid de la cuestión, en vigilar a las especies cazadas, dejar desarrollarse a estas especies en su hábitat, pero en el momento en que son cazadas por la población autóctona de estas áreas, no solo en Brasil, el estudio se realiza en Brasil, pero es extensivo a cualquier otra zona donde se constate este tipo de situación. El problema es que ellos tienen que seguir comiendo esa carne para subsistir, pero habría que facilitarles el que esa carne, cuando ellos los comen, antes de comerla, pase una serie de controles veterinarios que garanticen que está en condiciones de no producir una nueva pandemia. Esto para Brasil, a día de hoy, supone un desafío. El estudio está realizado en Brasil y entonces claro, han sacado conclusiones de en Brasil. Ya, las condiciones lo de Brasil, económicas, mira, imagínate que se puede hacer, claro, imagínate que se puede hacer. Pero si, por ejemplo, en China, que tienen su gobierno a su aire y no hay forma de que bueno, nadie... Bueno, en Brasil también. En Brasil eso, también a su aire. Lo que pasa es que les entiendo un poquito mejor. También, pero sí. No, eso sí, pero puede ir gente a analizar un poco con más credibilidad o más certeza. Los otros no. A Brasil va... Bueno, Brasil es que, claro, hay que conocer la realidad actual, la socioecológica y socioeconómica de Brasil y la situación también política y de corrupción que hay en, todos, pues en Brasil. Entonces, es muy difícil, de hecho, a día de hoy, ese riesgo es tan, no digamos inminente, pero tan alto, tan potencial en todos estos 19 estados, especialmente en los de la zona norte del país que hemos comentado, que está ahí, que en cualquier momento puede volver a saltar una epidemia, una pandemia, en cuanto se produzca una enfermedad zoonótica, uh-huh, que no esté controlada y que no haya podido ser cortada la cadena de transmisión a tiempo. Pues eso, que puede ocurrir en Brasil y en otros muchos. Vamos a ver, que las señales del fin del mundo serán más evidentes si sigue Bolsonaro. En Brasil es posible que sí. Bueno, no sabemos si el que venga o no venga va a prestar especial atención a eso o a otras necesidades importantes que tiene el país. Claro, estamos hablando restringidamente de Brasil, claro, ¿no? Pero bueno, en su territorio está el principal pulmón de la tierra, sí, que es el Amazonas. Y está sufriendo mucho, sí, claro, sí, el sí. Amazonas. Pero bueno, este estudio se refiere a Brasil y esto es que dice que Brasil está en riesgo alto de que vuelva a ocurrir lo que supuestamente sí, que ha ocurrido el foco en, para que Wuhan, en Wuhan, pero puede ocurrir ahora, como ha ocurrido en China, en Brasil, pero estoy seguro que si se produce este estudio en otro país de estas características socioecológicas y políticas y económicas, pues podría ocurrir lo mismo, claro. El último árbol ha sido cortado, toda la naturaleza ha sido violentada ahí en Brasil, en el Amazonas, y eso puede estar provocando que se estén generando las condiciones para que en el futuro exista otra pandemia como la que hemos vivido. Y eso será, sin duda, una señal del fin del mundo, que puede estar llegando y que puede hacerlo en un lugar tan fantástico como Brasil, pero un lugar en donde se encuentra el pulmón más importante de la Tierra, y ese es un pulmón dañado por el comportamiento humano. Sevillano, Javier, gracias. Un placer. Bueno, en septiembre a ver si nos traes alguna cosa un poquito mejor. Esto. No tan triste. Cero, La Rosa de los Vientos. Una de las cosas que tiene el mundo en el que estamos es que se provoca con una serie de comportamientos, con una serie de expectativas, de ideas, y se convierte en las personas los trastornos obsesivos compulsivos, los TOC. Los TOC van a ser protagonistas esta noche en la Generación de Cristal con Lucía Gallardo. Lucía, muy buenas. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues sí, hoy venimos con los trastornos obsesivos compulsivos porque, bueno, como venimos haciendo hasta ahora, nos gusta pues dar tips, hablar de ello para que tanto la Generación de Cristal como pues las personas que están al lado, padres, amigos, familiares, si tienen alguna de estas situaciones cerca o en casa, pues se den cuenta. Y es que estos TOC suelen causar en los jóvenes muchísima angustia y malestar también. Y es lo que tienen es una como un ritual, se puede llamar un ritual. Los TOC es un comportamiento repetitivo, por ejemplo, como lavarse 10 veces las manos antes de salir de casa, o tocar 5 veces la madera antes de un examen. Pequeñas prácticas que no nos damos cuenta, pero seguro que alguno tenemos. Sí, que las haces automáticamente. Exactamente, porque las obsesiones son pensamientos, ideas, impulsos que pues a veces nos invaden de manera muy intrusiva y persistente. Entonces, hasta que nosotros nos damos cuenta, si algún día nos damos cuenta, puede pasar mucho tiempo y mientras tanto generarnos una serie de ansiedad, de eventos amenazadores y sobre todo una realidad que no existe, porque vemos como sentimientos que no tenemos, pero claro, eso una vez que sales de la burbuja, mientras tanto, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que no le guste que le toquen. Pues eso, por ejemplo, sería un TOC, aunque hay diferentes tipos de grado, como hablábamos el otro día, igual agudo, severo, crónico, pero sí, sobre todo es eso, con compulsiones, con comportamientos, como comprobar, ordenar. Yo muchas veces me río porque se lo digo a mi madre muy ordenada, muy con la limpieza, y digo, si es que cada uno tiene sus pequeñas manías, que es verdad que mientras sean manías, pues sí, pero luego ya hay un paso que es cuando están manías, te obsesionan y te hacen mal. Cuando no te das cuenta que son manías y las repites una y otra vez y no las ves como tal, no las ves como un problema. Las ve el resto, pero no la persona que las hace. Exactamente. Y es que se pueden hacer tanto en público como en secreto. A lo mejor si estás en la escuela y, bueno, pues quieres salir al baño para lavarte las manos, a lo mejor te ven tus compañeros y te dicen, oye, ¿por qué vas tanto? E intentas no mostrarlo mucho para que no se den cuenta. Pero, sin embargo, pues puedes hacerlo en tu habitación contando hasta 10 antes de dormirte. Entonces, en cualquier ámbito. Nos haremos una pregunta, ¿por qué pasa tanto en la Generación de Cristal estos tipos de trastorno? Porque es verdad que, como todo, afecta a todas las edades, pero más en esta generación, Pues por una de las causas que venimos hablando, el estrés. El estrés genera pues una serie de comportamientos y obsesiones que la persona hace que adquiera estos rituales. ¿Por qué? Porque pues o la falta de sueño o también el sentirse enfermo. Hay gente hipocondríaca, que también sería un tipo de trastorno obsesivo compulsivo. También las relaciones sociales. Como venimos hablando, para nosotros es muy importante el apoyo, la compañía. Y claro, pues sabemos que si esto lo damos a conocer, posiblemente y desgraciadamente se pongan etiquetas y pues nos podamos aislar. Y el rarito, la rarita. Exactamente. Sobre todo, igual, pues problemas con la autoestima. A mí no me gusta nada usar esta palabra, pero la gente a veces se cree que está loca porque pues dice que esto no lo está haciendo tal ni tal. Entonces te crea una serie de angustias contigo mismo que o buscas ayuda o tú solo no vas a poder salir de eso, o tú sola. Y es que como a mí me encantan los tips, pues sí, venimos con unos tips, porque es verdad que esto es uno de los tipos de trastorno que creo que podemos ayudarnos también muchísimo nosotros mismos con pequeñas acciones, como por ejemplo escribir en una página lo que más nos preocupa. Si nos preocupa la contaminación o los gérmenes, escribir en grande. Los expertos dicen que diciéndotelo o incluso en voz alta, como que lo ves desde fuera y te haces consciente de ello. Uh-huh. Porque una de las principales maneras de salir adelante es observarte qué te pasa, porque vale que no te entiendas, pero tienes que reconocerlo. Sí, focalizarlo y reconocerlo. Exactamente. También otra de las cosas que podemos hacer, y es una cosa muy guay que yo las he probado para los exámenes, es cantar nuestra obsesión, ponerla en, a lo mejor si tenemos muchísima ansiedad, pues o componer canciones o ponerla en una melodía que podamos recordar y que nos haga sentir bien. Entonces irnosla cantando a lo largo del día. Pero mentalmente. Mentalmente, claro. Claro, sí. Es que había que aclararlo. Va a ser lo normal, sí. Porque si no, esa persona no sé si tendrá toque o no, pero seguramente no pasa desapercibida. Claro. Si te la encuentras por la calle o quédame cantando. Sí. O imagínate que se juntan varios que hacen el mismo sistema y cada uno con su cancioncita. Sí, luego se pega la de los demás. No, claro, sí, en un tiempo, como se llama psicológicamente, en el tiempo basura, que es un tiempo que tienes que dedicar a lo largo del día. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es el eso? Tiempo basura, ¿no sabes lo que es? No, cuenta. Pues cuenta, es muy práctico, ver, de verdad. A ver, el tiempo basura. El tiempo basura es un ratito de 45, 30 minutos, una hora como máximo, dependiendo de tu etapa de la vida, en el que tú dedicas esa hora en tu día, todos los días de la semana, para pensar en todas las cosas que te preocupan, en todas las cosas que te hacen mal. Pero solo puedes estar pensando durante esa hora. Es decir, si por la mañana te preocupa cómo está tu perro y porque está malito, no, tienes que decir, no, esto lo pienso en mi tiempo basura. Todo lo que te pueda afectar, te lo dejas para el tiempo basura. O sea, lo concentras. Claro. Y en el tiempo de basura puedes llorar, puedes patalear, puedes hacer lo que quieras. Es pero todo el problema es tener media hora, una hora para emplearlo en el tiempo de basura. Claro, pero hay que sacarla porque la salud es lo más importante y sobre sí, todo sí, las facturas llegan a fin de mes igual. La, o sea que, la bueno, mental. Sí, pero entonces eso, a lo largo del día, incluso a mí me habían recomendado pues tener una goma en la mano y moverla. Y moverla cada vez que queramos cambiarlo al tiempo basura, pues nos la movemos para así como tener un comportamiento igual fijado. No, pero eso está muy bien porque muchas veces nos hacemos mal cuando estás con el rumia, con algo que te preocupa y estás todo el rato, que intentas distraerte, pero vuelves. Entonces, si te autoconvences que lo tienes que hacer, como tú dices, de esa forma, lo lanzas todo al tiempo basura y luego el reciclado, ¿no? Exactamente. Y una vez que se acaba ese tiempo basura, es lo mismo hasta el día siguiente. Hay días que serán peor, otros mejor, pero hay que respetarlo, porque si no, necesitamos que ni comemos ni dejamos comer todo el día con ello en la cabeza. Y como siempre, hay muchas personas que hacen muy bien en contar sus historias y aprovechan su fama, como es Camila Cabello, la bueno, cantante. Yo también tengo una obsesión con ella. Ah, bueno. Que cantante de la... Bueno, ella conmigo, pero todavía no se ha manifestado. Ah, bueno, está tardando. Se hace desear. Y cantó en la Champions League, ahora le vamos a escuchar un poquito. I love them when I love them. es que Camila es consciente de la influencia que tiene sobre la gente joven y que es su público, y por eso quiere tratar los temas de salud mental con total naturalidad, por lo cual hace unos años ella dijo que sufría de un trastorno obsesivo compulsivo y que había estado mucho tiempo sin pedir ayuda. Ella tiene una ansiedad generalizada, tanto que se la ha hecho crónica. Entonces ella dice que no la había explicado antes porque no tenía la fuerza suficiente, y porque una de las cosas que empezamos este programa diciendo era, porque lo escuché el otro día, y era que tú decías, Silvia, que las personas no son, no por tener miedo, ser débil, y ella pues al contrario, ella se sentía muy débil, tenía miedo de que pues pareciese débil. Ella pertenece a la generación de cristal, uh-huh, y no quería que esa fragilidad pudiese ser asociada a ella. Ella dice que su ansiedad se manifestó en forma de trastorno y que, aunque los TOC pueden tener muchas maneras diferentes, lo que ella hacía como tratamiento era ponerse se sentaba con su madre un ratito al día y leía muchísimas cosas sobre los trastornos obsesivos. Así ella se hacía sentir que se sentía comprendida y que ella aceptaba lo que iba a tener e iba a buscar maneras para poder solucionarlo o convivirlo. Una chica que nació en 1997, de 25 añitos, pues yo me veo con éxito. Muy reflejada. Todavía no he tenido ese éxito, pero llegaré. Hombre, por favor, doctora Gallardo, pero a estas alturas. Claro, claro. Entonces, una persona que, como ella misma sabía, tiene mucha influencia sobre todos nosotros, y que yo me alegro que lo haya podido compartir y nosotros verlo. Sí, porque lo tiene que asimilar, y si ya lo tiene localizado y focalizado, fenomenal. Y al final nos da voz a todos los de y todas de esta generación. Es importante que la gente que tiene una repercusión, una fama, haya tenido un éxito, cuente sus problemas, porque primero los humaniza y segundo hace que se puedan conocer esos problemas y que se puedan decir, bueno, eso lo tengo yo y lo tiene también Camila Gavillo y no pasa nada. Que no se sienta esa persona un bicho raro, claro. Exactamente. Generación de Cristal con Lucía Gallardo. Gracias. Mañana gracias más. A vosotros. Besitos. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Un círculo secreto en el que estamos con Miguel Pedrero, un círculo secreto que nos sitúa en ese momento en el cual más o menos la revolución de los estudiantes del año 1968 marca un antes y un después. En Estados Unidos algunos servicios de inteligencia piensan que es cosa secreta de los rusos, de la KGB. Luego se supo que no, esa revolución era más o menos real. Pero en torno a esa historia existe una serie de personajes, existen una serie de científicos, una serie de individuos de los que nos estás hablando esta noche y que tenían mucho que ver con esa idea de expandir la conciencia. Claro, y fíjate, si tenemos que poner un punto de partida a todo este movimiento de la expansión de la conciencia utilizando sustancias psicoactivas o drogas, tenemos que poner encima de la mesa un nombre que os va a sonar a todos: Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, uh-huh, o Las Puertas de la Percepción. Las Puertas de la Percepción es un libro, es una novela en la que da cuenta básicamente de sus experiencias utilizando mescalina, precisamente para obtener esa apertura de mente. Y de hecho, Huxley tiene una historia fascinante y unos contactos fascinantes. Su tutor en la universidad fue H.G. Wells, por ejemplo, el autor de La Guerra de los Mundos, y que además poca gente sabe que ocupó un cargo importante dentro de la inteligencia británica durante la Primera Guerra Mundial, H.G. Wells. Bueno, pues Huxley llega a los Estados Unidos a finales de los años 40 y comienza a vincularse con grupos ocultistas que habían tenido relación o habían formado parte de los grupúsculos de Aleister Crowley, la bestia 666, ¿no? El ocultista o uno de los ocultistas más conocidos de todos los tiempos. Él empieza a trabajar en esa época para Hollywood como guionista, regresa a Gran Bretaña y vuelve, a mediados de los años 50, vuelve a los Estados Unidos, acompañado de su médico personal, que se llamaba Humphrey Osmond. Humphrey Osmond es un médico que en ese momento formaba parte del proyecto MKUltra. Era un médico que trabajaba para la CIA en el proyecto MKUltra de control mental. Una de las finalidades del proyecto MKUltra era la manipulación mental utilizando toda clase de drogas. Bueno, pues Aldous Huxley y Humphrey Osmond en la Universidad de Chicago ponen en marcha un proyecto para la investigación de drogas alucinógenas. Precisamente con esa visión de que las drogas son una forma de apertura de conciencia. Y en ese proyecto participan algunos personajes que luego se convertirían en líderes del movimiento contracultural y fueron los responsables de expandir el uso de las drogas entre los jóvenes revolucionarios de los años 60. Me refiero a Alan Watts, que es un orientalista, era un orientalista muy, muy conocido, y que para él el LSD era una sustancia que podría abrir puertas a otros mundos. Era casi como una sustancia mística. Es que al principio el LSD lo utilizaban como para muchísimas cosas. Claro. Pensaban que era casi, bueno, lo utilizaban incluso hasta de terapia medicinal en inicio. Sí. Eso se utilizó mucho y se hicieron muchos estudios sobre el LSD, ¿no? Otro de los personajes que participó en estos experimentos de la Universidad de Chicago, donde estaban Aldous Huxley y Humphrey Osmond, recordemos, médico de la CIA dentro del proyecto MKUltra, Gregory Bateson, que este es absolutamente el padre de la contracultura y de esa idea de que las drogas pueden abrir la conciencia. Este hombre, Gregory Bateson, que es un tipo fascinante, fue uno de los creadores de la cibernética, uno de los padres de la cibernética, era antropólogo, trabajó para la OSS, que era la agencia de inteligencia anterior a la CIA, como antropólogo. Él era antropólogo, biólogo, muchas más cosas. ¿Ellos filósofo. Se suponen que también experimentaban con las drogas? Sí, ellos experimentaron, pero es más, este hombre, Gregory Bateson, muy conocido, acabó fundando una clínica experimental de drogas alucinógenas en el Hospital de Veteranos de Palo Alto. Y por ahí pasaron todos los padres de la cultura hippie. Por ahí pasó Timothy Leary o por ahí pasó Ken Kesey, que es el autor de Alguien voló sobre el nido del cuco. Uh-huh. Es decir, lo que quiero decir es que hay grandes sospechas de que esa contracultura vinculado al uso de sustancias psicoactivas, digamos que era bastante artificial, que era una situación manipulada por determinados intereses vinculados a la CIA. Además, es curioso porque en la época en la que se empiezan a extender el uso del LSD entre los campus, se sabe que en esa época la CIA compra decenas y decenas de millones de dosis de LSD a una farmacéutica radicada en Suiza. Y a partir de ahí no se sabe qué hacen con esos millones de dosis de LSD, pero luego, mágicamente, empiezan a aparecer en los campus universitarios. Es decir, lo que explicaba antes, que básicamente lo que se pretendía, desde mi punto de vista, era acabar con ese movimiento revolucionario estudiantil y, sobre todo, acabar con esos objetivos políticos revolucionarios que estaban en la base de esas protestas, que al principio no tenían nada que ver con la espiritualidad, ni con el movimiento del potencial humano, ni con las filosofías orientales, ni con el uso de drogas. No tenían absolutamente nada que ver con eso. Y que finalmente muchos de los líderes de esas protestas estudiantiles, ¿cómo acabaron? Pues formando parte y convirtiéndose en líderes de sectas orientalistas, incluso formando parte de grupos como Meditación Trascendental o los Hare Krishna, ¿no? Es decir, que en cierto modo sí consiguieron desactivar, digamos, ese movimiento revolucionario que surgió a mediados de los 60. Con eso casi es un movimiento religioso, claro, sectario, evidentemente, pero un movimiento religioso, un movimiento filosófico y quitándole su carga política. Sí, y un movimiento, como explicaba, en el que pudo participar en esa conspiración Aldous Huxley, pero de manera absolutamente indirecta y probablemente sin tener conocimiento de todo lo que se movía a su alrededor. Claro, eso era lo que te iba a preguntar yo, que una cosa es que estuviese orquestado, más o menos como que dieran facilidad o que miraran para otro lado viendo que toda esta gente estaba consumiendo estas cosas, porque luego sí llegó un momento que fue eso perseguido, y que en realidad lo que estaban eran un poco animando, ¿no? Y que como podían experimentar un poco también lo que pasó aquí en los años 80, que era como mucha libertad a la hora de tomar y consumir, ¿no? Y entonces entre la juventud pues se crea casi como un movimiento medio de moda, medio que no, y hay gente que se engancha más, hay gente que se engancha menos. Claro, dentro de las personas que son intelectualmente más abiertas y que tienen una perspectiva, pues claro, si eso se supone que te lo están vendiendo como que te da la oportunidad a ampliar, claro, ampliar tu concepto de vida y del mundo, y encima tienes ya esa idea de intentar cambiarlo, pues es normal que experimenten, claro. Eso básicamente fue lo que ocurrió, ¿no? Y finalmente ese movimiento se desactivó. ¿Pero eso qué relación tiene con el Instituto Esalen? Pues mucho, porque el Instituto Esalen precisamente es fundado por dos personajes vinculados, en principio, a ese movimiento revolucionario estudiantil, y que luego se pasan a las filosofías orientales, ¿no? Y que son Michael Murphy y Richard Price, que son los fundadores de este instituto por el que acaba pasando la flor y nata de la ciencia y la intelectualidad de los Estados Unidos. Os voy a dar algunos nombres. Por ejemplo, esto es fascinante, Arnold Toynbee. Es uno de los grandes historiadores del siglo XX. Lo que poca gente sabe es que Arnold Toynbee, que por cierto fue un cargo relevante, no solamente es que pasara por el Instituto Esalen, sino que fue un cargo relevante del Instituto Esalen. Y entre otras cosas fue presidente de la Mesa de Rhodes, que era una institución, una fundación, a donde iban a parar las futuras élites británicas. Es decir, que la mesa es uno de esos gobiernos secretos que se ha dicho, una especie de grupo de poder en la sombra, una especie de más reservado, más elitista, pero algo parecido a Club Bilderberg, para sí, que nos entendamos. Sí, ¿no? pero ¿quién llegaba a la mesa de Rhodes? Pues aquellos jóvenes estudiantes. Rhodes, perdona, sí. Es que me interesa mucho todo lo que tiene que ver con Rhodes. Rhodes viene de su fundador, que es Cecil Rhodes. Cecil Rhodes es el fundador de Rhodesia, ese país muy cercano a Sudáfrica, que está en el corazón de Sudáfrica. Él fue dueño de parte de África, es uno de los grandes exploradores de gente y de culturas en el mundo. Hace siglo y pico. Pues es el fundador de las mesas redondas, que así se conocían, las mesas redondas de Rhodes. Efectivamente, que es donde se instruía a los futuros líderes de la sociedad británica, los líderes políticos, económicos, empresariales, académicos, etcétera. Aparte de todo esto, Arnold Toynbee fue jefe del Departamento de Investigación de la Inteligencia Británica durante la Segunda Guerra Mundial y enlace entre la inteligencia británica y el primer ministro Winston Churchill, entre otras cosas, y está considerado uno de los grandes historiadores. Pero por el Instituto Esalen pasó Abraham Maslow, el fundador de la psicología humanista, Henry Miller, el famoso escritor que estuvo muy vinculado al Instituto Esalen, Linus Pauling, que fue premio Nobel de Física y luego premio Nobel de la Paz, entre otros premios Nobel, Nick Herbert, autor de importantes estudios sobre las comunicaciones translumínicas, Fred Alan Wolf, uno de los más conocidos divulgadores científicos, Arthur Young, el matemático y el inventor de los helicópteros Bell, John Celili, médico y máximo experto mundial sobre los estados de privación sensorial y la comunicación con delfines, Carl Privan, estuvo muy vinculado al Instituto Esalen, neurofisiólogo y autor del modelo holográfico del cerebro, Stanislav Grof, especialista fundamental sobre los efectos del LSD y creador de la psicología transpersonal, Skinner, el psicólogo conductista, el famoso psicólogo conductista, claro. Skinner estuvo vinculado al Instituto Esalen. Virginia Satir, fundadora de la terapia familiar. David Bohm, físico, profesor de la Universidad de Princeton y que hizo contribuciones decisivas a la física cuántica. John Mack, que nosotros lo conocemos como ese psiquiatra de Harvard que se dedicó a investigar el fenómeno de las abducciones, pero eso vino mucho después. John Mack estaba vinculado al Instituto Esalen. Es decir, que aquí había muchísima gente muy, muy importante. Entonces, la inteligencia de la Unión Soviética, la KGB, decidió montar una operación, ¿no? Que algunos dicen que esa operación se denominó Caballo de Troya, ¿no? Básicamente, tenía dos patas. Por un lado, conociendo el interés de importantes científicos, filósofos y escritores por el mundo de la parapsicología, por el mundo del chamanismo y por el mundo del misterio en general, decidieron crear una ficción, los soviéticos. La ficción era que ellos estaban muy desarrollados, habían logrado grandes desarrollos en el campo de la parapsicología y tenían a gente entrenada para matar a distancia solamente con el poder de su mente. Esto era mentira. Es cierto que estaban estudiando, estaban investigando en el campo de la parapsicología, igual que sucedía en los Estados Unidos, en determinadas agencias de inteligencia, pero todo esto era mentira, ¿no? Todas esas informaciones de que podían matar a una persona a distancia parándole el corazón con el poder de la mente de unas personas entrenadas por el KGB era mentira. Y entonces lo que pretendían era que toda esta información llegara a los medios de comunicación de los Estados Unidos y los servicios secretos americanos emplearan una cantidad de tiempo y de dinero en algo que consideraban que no iba a llegar a ningún puerto, que era la utilización de videntes, de chamanes, para lograr estos mismos objetivos. Que era un poco lo que habían hecho, me imagino que lo habían intentado ellos. Claro, claro. Y entonces, al primero al que le meten el gran gol de esta operación era un tipo que se llamaba George Leonard, que era el director de Look Magazine, que era una revista científica, y que era íntimo amigo de Michael Murphy, uno de los fundadores del Instituto Esalen. Este hombre, George Leonard, él publicó un artículo en el que habló de la generación de las flores, y así quedó, digamos, el movimiento hippie, ¿no?, bautizado como la generación de las flores. Pues fue este hombre al que el KGB le metió todo este gol por la escuadra. Esta era una parte de esa operación. Otra era infiltrar al Instituto Esalen, porque consideraban que en este instituto estaban los científicos más brillantes de los Estados Unidos, los que iban a ser llamados a ser en un futuro los líderes científicos de los Estados Unidos. Por lo tanto, decían, bueno, introducimos a unos agentes soviéticos que les metan en la cabeza todavía más ideas irracionales, heterodoxas y locas, y herimos de muerte la ciencia estadounidense, ¿no? O sea, que al final... Es que estoy haciendo una reflexión, y es que se supone que en inicio intentan meter lo del tema de las drogas porque se supone que hay un posible enemigo para que no armen la revolución y sean los comunistas. Resulta que ahora son los supuestos comunistas los que están intentando también pues fastidiar a los científicos. Claro. O sea, por los dos lados les quieren estar torpedeando. Sí, sí, sí, sí. Y el Instituto de Salem llega a acuerdos con instituciones oficiales de la Unión Soviética y realizan intercambios de científicos. De hecho, el primer puente televisado entre los Estados Unidos y la Unión Soviética lo hace el Instituto Esalen. El Instituto Esalen invita a líderes políticos soviéticos a visitar Estados Unidos. ¿Sabéis quién fue uno de esos líderes políticos que invitó el Instituto Esalen a visitar Estados Unidos y que estuvo en el Instituto Esalen? Después de la publicidad. Vale. No, no hay publicidad, vale. Pero era para marcar un poquito la inflexión, que la gente lo sepa, que la gente apunte el nombre. Dinos el nombre, Miguel. ¿Quién era ese personaje que estuvo participando por parte de la Unión Soviética en el Instituto de Stalin? Boris Yeltsin. ¿Quién? Boris Yeltsin. Que ¿El que montó la que montó? Sí, sí, el que... El que se subió al tanque. Exacto, el que luego fue presidente ruso después de la caída de la Unión Soviética. Claro, ¿sí? El primero, sí, después de Gorbachev. Sí, sí, y de hecho, en el Instituto de Salem siempre presumen que en realidad la Unión Soviética cayó porque muchos de los soviéticos que estuvieron en Esalen volvieron a la Unión Soviética con ideas renovadas y con ganas de refundar el Partido Comunista de la Unión Soviética, que al final lo que pasó es que tanto lo refundaron que acabó cayendo, ¿no? Sí. Definitivamente. Pero esta es una historia muy curiosa. Tanto mal era la perdiz y que al final la perdiz se murió. Pero fíjate qué curioso. Llegan estos científicos soviéticos, que en realidad eran agentes del KGB, estaban instruidos por el KGB con una determinada misión, que era volver todavía más locos a estos científicos vinculados al Instituto Esalen, y el tiro le sale por la culata, porque llegan los científicos soviéticos, ¿y qué hacen? Flipan. Dicen, ¿qué es esto, no? Esto es una maravilla. De pronto descubren cuestiones que no les sonaban absolutamente para nada. La espiritualidad, el chamanismo, la telepatía, cuestiones de precognición, los últimos avances de la física cuántica, técnicas psicológicas grupales, el éxtasis, la mescalina, el LSD. Y entonces se produce todo lo contrario de lo que pretendían los servicios secretos soviéticos. Es decir, no son los soviéticos los que cambian la mente de los científicos americanos del Instituto de Salis, sino que son los americanos los que cambian esa visión del mundo de los soviéticos. O sea, los contaminan de alguna manera. De alguna manera, bueno, se dejan contaminar porque, a ver, todos son jóvenes, científicos, con ganas de comerse el mundo, ¿no? Con ganas de descubrir. Y entran en contacto y ahí se produce una explosión creativa absolutamente brutal. Y esta gente llega a la Unión Soviética con ganas de cambio, ¿no? Y con ganas de cambiar el sistema dentro de la Unión Soviética. De hecho, comienzan a viajar a la Unión Soviética algunos de estos científicos americanos vinculados al Instituto de Salem. Uno de los que viaja es Michael Murphy, el fundador del instituto. Viaja en varias ocasiones invitado por instituciones oficiales soviéticas. Y cuando... O sea, que en cierto modo había una lucha secreta entre los servicios de inteligencia de un lado y de otro, y utilizaron a los científicos de este instituto un poco como el campo de batalla, como las piedras de lanza de una serie de ideas de unos y de otros. Pero fíjate qué curioso, cuando Michael Murphy llega de la Unión Soviética, en el año 1982, concede una entrevista a una revista que se llamaba New Age, Nueva Era, ¿no? Y cuenta lo que hizo en la Unión Soviética, y él dice que, bueno, fue invitado por una serie de científicos de la Unión Soviética, y que él lo que pretendía era investigar cómo estaba el movimiento del potencial humano, de la nueva conciencia en la Unión Soviética. ¿Con quién se relacionó la Unión Soviética? Con ufólogos, con chamanes, con parapsicólogos, con gente interesada en descubrir la sabiduría oculta de las antiguas civilizaciones. Y llega a decir que hay una subcultura muy parecida a la que está sucediendo, a la que está tomando un papel protagonista en Estados Unidos, pues una subcultura vinculada al mundo de lo esotérico, del misterio, del chamanismo, en la Unión Soviética. Otro de los que viaja a la Unión Soviética es John Mack, en varias ocasiones. Y de hecho, Edward Teller, el padre de la bomba atómica, llega a decir en una conferencia y a escribir un artículo acusando a John Mack de ser un agente soviético con la intención de desestabilizar a la ciencia de los Estados Unidos, ¿no? Fíjate hasta qué punto se movían las cosas. Bueno, lo interesante de esta historia es que algunos de esos científicos, filósofos, antropólogos soviéticos que estuvieron en el Instituto de Salin, cuando llegan a la Unión Soviética, años después comienzan a ocupar cargos relevantes dentro de la estructura del poder de la Unión Soviética. Y algunos de ellos se convierten en los principales asesores de Mijaíl Gorbachev. Es más, cuando Mijaíl Gorbachev llega al poder, enseguida se crea en los Estados Unidos la Fundación Gorbachev. Es decir, Gorbachev llega al poder en la Unión Soviética y en los Estados Unidos se crea la Fundación Gorbachev. ¿Quién está al cargo de la Fundación Gorbachev en los Estados Unidos? Dos personajes que se llaman Jim Garrison y Tom Jenkins. ¿Quiénes eran estos? Miembros del Instituto Esalen, que habían hecho contacto y buena amistad con los soviéticos en el instituto. Cuando estos soviéticos se convierten en asesores de Gorbachev y se crea la Fundación Gorbachev en los Estados Unidos, ¿a quiénes ponen al frente? A gente del Instituto de Salem. Y de hecho, mucho después de que Gorbachev hubiera salido del poder, todavía seguía existiendo la Fundación Gorbachev, y los directivos de la Fundación Gorbachev todavía se reunían con sus amigos soviéticos, antiguos asesores de Gorbachev, para hablar de qué. De ovnis, de parapsicología, de chamanismo, del mundo de las culturas ancestrales, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que no sabemos hasta qué punto llegó la influencia de este Instituto Esalen en algunos acontecimientos claves en la historia del siglo XX, como la caída de la Unión Soviética. Porque la pregunta es, ¿hasta qué punto influyeron estos asesores de Gorbachev en esa Glasnost, en ese plan de apertura por parte de Gorbachev, que quería abrir, digamos, el sistema comunista al mundo, ¿no? Que económicamente estaba fatal la Unión Soviética en ese momento. Bueno, y sobre todo había una necesidad de abrirse, ¿no? De derrumbar, digamos, las férreas correas, ¿no? Que estaban digamos, sí, los asesores, claro, podrían coger, y otra cosa es que luego ya les tomen en cuenta o no, pero ¿Qué pasó? Que no midieron bien, yo creo, las reformas que decidieron hacer en escaso tiempo, y al final eso lo que conllevó no fue una reforma del sistema comunista soviético, sino al final lo que conllevó fue directamente la caída de la Unión Soviética. Pero es que en el Instituto Esalen hay otro personaje también fascinante que se llama Jack Sarfati. Seguramente a Bruno le suena. Jacques Sarfati es un físico teórico muy prestigioso que su vinculación con el mundo del misterio comienza cuando tenía 15 años. Él comienza a recibir una serie de llamadas en el teléfono de su casa, en la casa de sus padres, de una voz metálica que dice que es un robot de una nave extraterrestre. Y le dice que dentro de 20 años, él, junto a otros 400 jóvenes de los Estados Unidos, tienen una misión muy importante que hacer. Bueno, Jacques Sarfati, en esa época, a los 15 años, era un cerebrín. No había ganado varios premios científicos para jóvenes. Estaba llamado a ser una mente brillante en el mundo de la ciencia, ¿no? Él dice, él tiene la idea de que eso era una operación de la CIA para interesar a él y a otros jóvenes científicos en determinadas cuestiones vinculadas sobre todo con la carrera espacial, ¿no? Él cree que es eso. Bueno, él estuvo en el Instituto Esalen y él dice que no solamente el Instituto Esalen fue infiltrado por los soviéticos, sino también por la CIA, por los servicios secretos de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque descubrieron el juego que estaban haciendo los soviéticos. ¿Y qué hicieron? Infiltraron a gente para voltearles la mente a los soviéticos. Es alucinante. O sea, que lo que te digo yo, que al final se vuelven locos todos y se supone que torpedean. Y él habla de una serie de personajes que estuvieron varios años en el Instituto Esalen, que se vincularon muchísimo a los soviéticos, ¿no? Y que luego desaparecieron sin dejar rastro, ¿no? Entre otros, habla de una mujer llamada Jenny O'Connor, que iba de contactada extraterrestre, era física, iba de física y de contactada extraterrestre, y que hizo muy buenas migas con los soviéticos, y que digamos que influyó mucho en la forma de pensar de los soviéticos. Por lo tanto, Sarfati lo que cree es que hubo una doble conspiración. Por un lado, los soviéticos intentaron infiltrar Esalen, pero cuando la CIA descubrió el juego, hicieron lo propio para contaminar a los soviéticos, que querían contaminar a los científicos de Esalen. O sea, un lío para volverse loco. Cristian Nemico nos dice, con el Bahía Rosavientos en Twitter, que prefiere hacer una película sobre esto. No hay una película, porque esta es una historia fantástica. Mientras nos estás contando este tema, yo estoy recordando una película que habla de algo parecido. Es Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Sí, sí. Más o menos. Nos habla de un momento similar y de una historia similar, relativamente similar. Claro, que tenía que ver con todos esos proyectos de visión remota y de la utilización de los supuestos poderes paranormales en el campo del espionaje y en el campo militar, en el que hubo de todo, desde proyectos fascinantes hasta auténticas chaladuras, auténticas locuras financiadas por la CIA, por la DIA, que es el servicio secreto del Departamento de Defensa, por la NSA, poniendo cientos, incluso millones de dólares, para cuestiones que no tenían ningún sentido. Patrocinaron incluso a tarotistas, ¿no? Claro, aquí sería interesante ver qué aportaron todas estas mentes científicas que, independientemente que experimentaran con LSD, ¿qué fue lo que ellos aportaron? Pues muchísimo. Acabo de citar antes algunos nombres y todas sus contribuciones al campo de la ciencia. Y hay muchos más, más premios Nobel. Hay muchísima gente que pasó por el Instituto Esalen, estuvo vinculado a este instituto e hicieron grandes descubrimientos. Es más, y ya termino, se publicó un libro en los Estados Unidos cuyo subtítulo era algo así como cómo una serie de científicos locos salvaron la ciencia estadounidense. Porque gracias a esta heterodoxia, a este pensamiento tan extraño, pues consiguieron salir de la jaula para pensar en muchísimas cuestiones filosóficas y científicas e hicieron grandes aportaciones al mundo de la ciencia. Una historia fascinante, desde luego, la que hemos contado esta noche con Miguel Pedrero en el Círculo Secreto. Miguel, muchas gracias por contarnos esta historia que parece un auténtico guión de película. Lo que ocurre es que pasó en realidad, es un guión basado en una historia real. Y la gente, si quiere saber más, pues que busque. Y si no, que te pregunten, que también tienen tu correo. Y esa película que está pendiente. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Todo el mundo habla en estos días de El Juego del Calamar, de esa serie de televisión que no deben ver los niños, que es violenta, peligrosa, salvaje. Sin embargo, es un éxito en todo el mundo. Está causando furor y un poco de pavor. ¿Pero es esa imagen del todo real? El juego del calamar es un juego de televisión. Son casi, en la serie, 500 participantes. El concurso se retransmite. Quien gana se hace millonario. Para hacerlo es necesario imponerse al de al lado. El de al lado a veces incluso muere. Es más, si muere, ya no puede ganar. Entonces, ese de al lado se está quitando del medio. Estamos quitando a un rival para poder triunfar. Vamos a hablar sobre este asunto con un pensador, filósofo y escritor, Francisco Martorell. Es doctor en filosofía, autor del libro Soñar de otro modo, cómo perdimos la utopía y de qué forma recuperarla, y acaba de publicar un libro titulado Contra la distopía. Francisco Martorell, Francisco, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno y Silvia. Hola, buenas noches. El juego del calamar, bueno, todo el mundo está escandalizado. Un juego malo y perverso, aparentemente. Un juego que no deben ver los niños. Pero, Francisco, la serie es un retrato del mundo moderno. Es un espejo de nuestra sociedad. Es un crítico. Es una crítica también al mundo moderno. La sociedad está demasiado infantilizada como para no entender que esto es precisamente eso. Una crítica social. Sí, posiblemente. El guionista y director, en las numerosas entrevistas que se ha visto obligado a conceder después del éxito de la serie, un éxito que nadie esperaba, ha declarado siempre, y cito textualmente, que la serie es una alegoría acerca de la sociedad capitalista moderna. Si esto es así, que lo es, bueno, es obvio que El juego del calamar es un relato político. Es un relato centrado en la competitividad y el individualismo que nos asedian y que critica y denuncia diversos males de la sociedad que nos rodea. No sé si la gente, al menos en términos generales, ha captado el mensaje. Posiblemente muchos espectadores no lo hayan hecho y se hayan quedado solo en la superficie, en las escenas de casquería, en el gore, en el sensacionalismo, y que hayan omitido el mensaje que la serie quiere transmitir. El mensaje es fundamentalmente que en el juego, esos 500 casi participantes, es un juego en el cual participan los que han perdido en la vida y que quieren ganar. Claro. Los participantes, 400, son 456 personas en concreto, son exclusivamente personas muy pobres que lo han perdido absolutamente todo y que sufren unas circunstancias vitales horribles. Esas personas han sido minuciosamente seleccionadas por las élites y por los multimillonarios que están detrás del juego y que lo financian. Hemos de recordar que el origen del juego, tal cual declara su creador, es combatir el aburrimiento. Él dice que la gente que lo posee todo, la gente que tiene todo el dinero del mundo, se aburre, y que él y unos compañeros, unos conocidos, tuvieron la idea del juego para combatir el aburrimiento y de paso realizar apuestas. En ese sentido, la serie pone sobre la mesa de una manera muy clara, otra cosa es que la gente quiera verlo o esté en condiciones de verlo, la lucha de clases. No es la única narración contemporánea que hace esto. Hay otras series y películas coreanas recientes que también lo han hecho, como la película Parásitos, que fue un éxito internacional en el 2019, y la película Snowpiercer. Algo pasa en la sociedad coreana que este tipo de relatos están multiplicándose. Claro, pero también es cierto que puede que sea lo que tú dices, una especie de radiografía exagerada de lo que está ocurriendo, ¿no?, con el sistema capitalista. No sé hasta qué punto las diferencias sociales son tan extremas en Corea del Sur, Pero la aceptación que tiene entre el público, de todo el mundo en general, más o menos, ¿no? Porque claro, dices, bueno, pues puede captar al espectador muy muy de allí, de esa zona. Pero igual que como comentas tú, ocurría en Parásitos, aquí hace poco también, en verano, justo durante la pandemia, hubo otra película con una aceptación tremenda, que fue El Hoyo, y era también un poco... este contraste social, este juego que recuerda también a en origen a los gladiadores, ¿no? Los ricachos, los que tienen mucho dinero, que ponen ahí a los pobres, que les ven forzados a hacer una serie de cosas. ¿Hasta qué punto ves tú, desde tu análisis como filósofo, por qué engancha tanto a la gente? ¿Realmente estamos tan mal que nos gusta ver esas perversiones de ver hasta qué punto llega la gente a caer tan en el pozo? Bueno, en Corea se está viviendo ahora mismo una crisis bastante intensa, y los datos que tenemos del país no son favorecedores. Es el sexto país de la OCDE con mayor tasa de suicidios ahora mismo. Y uno de los países que lidera el endeudamiento en todo el mundo, que supera el 100% del PIB. Eso es una auténtica bestialidad. Estamos hablando de préstamos que acabarán pagando los bisnietos, si es que pueden. Y mucha gente a la que ya no les presta dinero el banco recurre a prestamistas tiburones, que les llaman allí. El protagonista del juego del calamar precisamente es una persona absolutamente endeudada, tanto que las personas que le han prestado el dinero, que son delincuentes, una especie de mafia, ya amenaza con asesinarlo. Al mismo tiempo, se está viviendo un retroceso en las condiciones laborales también muy notable, con jornadas de trabajo maratonianas, sueldos muy bajos. Los jóvenes de 20 a 30 años es el grupo que más a menudo cae en la bancarrota. El 50% de los mayores de 65 años vive bajo el umbral de la pobreza. Pero es verdad lo que comentaba Silvia, y es que este escenario no se restringe únicamente a Corea del Sur, sino que es bastante característico de otros muchos países, y como bien se señalabas, El Hoyo también lanza más o menos la misma denuncia, una denuncia equivalente y un mensaje bastante parecido. Entonces, aunque sea bueno tener los datos sobre la situación en Corea para entender mejor el juego del calamar, es verdad que la sensación de crisis y la desigualdad social extrema son factores que tienen lugar en todo el mundo. Respecto a la pregunta de por qué este tipo de productos tienen este poder de seducción, bueno, esto nos retrotraería a una variable fundamental, y es que estamos viviendo una época marcada por el miedo y por la sensación de impotencia. Nos sentimos los más desgraciados de la historia y nos avistamos a las puertas de catástrofes sin precedentes. El colapso, se habla incluso del exterminio de la especie humana. Las amenazas, algunas reales, otras no reales, nos asedian por todos los lados, el cambio climático, etcétera. En este clima de incertidumbre, estas historias echan raíces y se hacen fuertes porque sirven como una especie de catarsis. Y bueno, no nos equivoquemos tampoco. Este tipo de relatos proporcionan a los espectadores un placer añadido, y es que otorgan la sensación de que al fin y al cabo no estamos tan mal. El espectador medio puede pensar, bueno, es verdad que el mundo que nos rodea es imperfecto, es verdad que hay numerosas injusticias, pero estamos mejor que la gente del Hoyo, estamos mejor que la gente del juego del calamar, estamos mejor que la gente del juego del hambre. Este estilo de narrativas proporcionan este placer. Y yo creo que es importante para entender por qué triunfan tanto. Hay una frase tuya que me encantó, porque no deja de ser el juego del calamar una especie de distopía. La distopía está, bien dicho o no bien dicho, pero asociado al mundo de la ciencia ficción. Y tú, como analista que eres filosóficamente de la ciencia ficción, decías una frase que era la siguiente: el mundo se ha vuelto tan bizarro que la ciencia ficción se ha convertido en una materia de análisis. Sí, totalmente. Si tomamos como ejemplo la pandemia, los lectores de ciencia ficción, bueno, pues contamos con la ventaja de que hemos leído centenares de historias sobre pandemias, y cuando llega una pandemia de verdad, los lugares comunes y las situaciones recurrentes no nos llaman la atención ni nos sorprenden, porque ya las hemos imaginado con anterioridad un montón de veces. Y bueno, el juego del calamar, incluso Loyo, no son distopías en sentido estricto, pero sí tienen muchos elementos distópicos y nos ayudan también a entender mejor la realidad de la que vivimos, que es una realidad en la que la tecnociencia, los avances tecnológicos, como la realidad virtual, la inteligencia artificial, la genética, tienen un papel predominante, y en ese sentido la ciencia ficción en general pues se convierte en un material de análisis privilegiado, porque, bueno, aunque sea una cuestión que se pudiera matizar, podríamos decir que la realidad de cada día se ha vuelto un poco ciencia ficción. Y de todas formas, también incluso tú comentas, de cara a esos paisajes futuribles de apocalipsis que podamos tener, que incluso hasta el presidente Macron, presidente de Francia, ha consultado a escritores de ciencia ficción para que le recreen esos paisajes lo más terrible que pueda llegar a pasar, más que a personas que sean científicos, historiadores o gente que esté preparada para que le diga con datos lo que podría llegar a ser, ¿no? Claro. La sociedad del miedo en la que vivimos explica el éxito del calamar en particular, y el éxito sin precedentes de la distopía en general. Y explica también que incluso en el ámbito político, pues un presidente de gobierno de un país tan importante como Francia se deje llevar por la ansiedad anticipatoria, por el miedo. Perdóname un poco que comente sobre esto, pero no deja de ser que uno de los culpables del mundo distópico en el que vivimos se busca la solución. Es fantástico. Estamos en el mundo al revés. Lo curioso es que el presidente de Francia o el presidente de cualquier otro país contrate a escritores de ciencia ficción para adelantarse a escenarios catastróficos. Sí. Esto es muy indicativo del clima absolutamente apocalíptico que nos rodea y que nos penetra a todos por igual. Vemos la realidad distópicamente. Porque a mí me parece estupendo que los presidentes del gobierno contraten a escritores de ciencia ficción. Lo deberían hacer todos, porque se trata de personas, los escritores de ciencia ficción, con una imaginación privilegiada que podría resultar ser muy útil. Pero ¿por qué no contratarlos para intentar resolver los problemas en los que nos encontramos? Claro. O para intentar construir un mundo mejor o un futuro alternativo? No, se les contrata para imaginar catástrofes. Eso, como digo, es un signo de la distopización de la mentalidad y del imaginario colectivo. Una de las cosas que me ha llamado la atención a raíz de todo esto que se ha montado con el juego del calamar, con la serie de televisión, es que mucha gente dice que no lo vean los niños, que es una serie que puede perjudicar a los niños. Tanto se decía que a mí me parecía una serie de dibujos animados al principio, luego he visto ya que no. Pero no deja de ser curioso que quienes advertían que lo que se presentaba ahí era un juego terrible y que no se debe hacer, no, los niños no lo deben ver, cuando eran niños, esos hombres ahora, cuando eran niños, se jugaban a indios y vaqueros. ¿De qué estamos hablando, no? Claro, los juegos infantiles de antaño no eran mucho más pacifistas o inspiradores que los de ahora. También resumaban violencia implícita en los juegos de los niños y en los cuentos infantiles. Bien demostrado está, actúa siempre una un trasfondo de sadismo, que mientras esté contenido, mientras esté convenientemente sublimado, pues no pasa nada. En lo que respecta al juego del calamar, la voz de alarma llegó de institutos belgas, porque comprobaban que en los patios chavales y chavalas de 17, 18 años recreaban las pruebas del juego del calamar y los eliminados eran golpeados. Bueno, evidentemente eso no se puede consentir porque se está haciendo un uso de la violencia. Luego se ha generalizado y también en los colegios españoles, inclusive de primaria, los niños juegan a el juego del calamar, pero vamos, por regla muy general, no hay violencia alguna. Algunos niños han visto la serie y no deberían haberlo hecho, esto ya es responsabilidad de los padres, pero la mayoría de ellos no la han visto, simplemente la conocen de oídas o han visto algún vídeo explicativo en TikTok y redes similares, pero tal cual no la han visto. No sé, yo creo que esto no merece tanto escándalo, que los niños jueguen al juego del calamar siempre y cuando no haya violencia explícita. Yo creo que deberíamos escandalizarnos por aquello que el juego del calamar denuncia, y es el hecho de que existen miles de millones de personas viviendo la miseria. Ese sí que es un motivo de escándalo, pero ese mensaje parece ser que no ha calado. Ese mensaje parece ser que no ha tenido el efecto deseado por el director, y al final lo que queda son los padres, ¿no?, escandalizados ante la posibilidad de que su hijo reproduzca alguna de las escenas de la serie. Hablando de los adultos, ¿por qué crees que ahora está arraigando más este miedo al posible fin apocalíptico, al blackout y a todas estas cosas que son tan negras y tan oscuras, cuando en realidad también en su momento había mucho miedo a que el planeta se fuera al garete con la Tercera Guerra Mundial, con una amenaza nuclear? ¿Por qué antes se veía como un poco eso, como con temor, pero no tan cercano, y en cambio ahora es como un mensaje constante que nos están intentando inculcar y que de alguna forma también nos hacen ser más manipulables? Sí, yo la diferencia que veo es que cuando en el pasado ocurría alguna catástrofe, fuera una guerra mundial o fuera también una pandemia, existía un contrapeso. Y ese contrapeso era la utopía y era la fe en el progreso y en la capacidad del ser humano para mejorar. El elemento diferencial del presente respecto al pasado es que ese contrapeso ha desaparecido y nos quedamos solo con el elemento apocalíptico. Si en las épocas de antaño las catástrofes y los malos augurios se veían equilibrados por imágenes positivas del futuro, si ambos elementos convivían, hoy nos hemos quedado solo con el elemento más agorero. Y en ese sentido estamos presas de un monopolio de la la distopía en particular y de los discursos apocalípticos en general. Acabas de publicar un libro que se titula Contra la distopía, Francisco Martorell. Si te parece, un día hablamos en largo y tendido sobre ese libro, que no deja de ser un libro sobre el mundo en el que vivimos y parece que el mundo al que vamos un poquito. Francisco, mil gracias por ilustrarnos, por hablarnos de este tema, del juego del calamar, del que todo el mundo habla, por darnos una visión filosófica sobre este asunto. Francisco, mil gracias. Un abrazo. Mil gracias a vosotros. Y una puntualización solo breve. Sí. El juego del calamar pretende ser una crítica al capitalismo, pero al final se ha convertido en un producto de la industria capitalista que reporta grandes beneficios y se ha convertido también en una mercancía más. Lo que se acusa al final, el acusado acaba siendo parte de la acusación. La víctima no es tanta víctima. La víctima es también culpable del mundo en el que estamos. Francisco, mil gracias. A vosotros. Chao. Un placer. Adiós. La rosa de los vientos en Onda Cero. Mm. La cara B. Es un debate eterno, eterno, inmortal. Homeopatía sí, homeopatía no. Y lo tuvimos aquí esta temporada en La Rosa de los Vientos, un debate sobre la validez o no de la homeopatía, con expertos, con especialistas. Uno de los momentos más importantes en la historia de esta temporada que acaba de finalizar. Un momento importante, un debate importante, pero también un debate tenso, el que tuvimos sobre el mundo de... A la gente lo confunde con medicina natural. No, no tiene nada que ver. Es homeopatía. Ese es el debate, el intercambio de opiniones. Aunque las evidencias científicas están claramente de un lado, homeopatía sí, homeopatía no. Vamos a saber algo más sobre dónde está y sobre lo que ha opinado la ciencia de ambas cosas. Y lo vamos a saber y conocer. Es la autora del libro El lado oscuro de la farmacia. Estuvo hace poquito en nuestro programa. Es Esther Samper. Muy buenas, Esther. Buenas noches. Médico, doctora y también está con nosotros el doctor, miembro de la Asamblea Nacional de Homeopatía, Gonzalo Fernández de Quiroga. Gonzalo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La primera cuestión, Esther, es que yo creo que sobre todo la gente quiere saber si existe algún tipo de evidencia científica de la existencia o no de pruebas para defender la homeopatía. Tú has trabajado el asunto, tienes una postura clara que se encuentra en el libro, pero más o menos puedes resumirnosla. Sí, es importante considerar que el conjunto de ensayos clínicos más rigurosos no observan eficacia de la homeopatía más allá del efecto placebo, es decir, más allá de una píldora de azúcar. Y de hecho, la legislación permite que los medicamentos homeopáticos se comercialicen sin demostrar para nada su eficacia. De hecho, todos los medicamentos que tenemos ahora mismo en el mercado no han tenido que pasar por ensayos clínicos para demostrar que de verdad funcionan como el resto de medicamentos convencionales. Tiene una legislación totalmente privilegiada cuando en realidad son placebos, glóbulos de azúcar u otras preparaciones que no han demostrado nada. Gonzalo Fernández Quiroga, médico, miembro de la Asamblea Nacional de Homeopatía. ¿Hay prueba de la existencia, prueba científica de la existencia de poder de la homeopatía? Bueno, la primera prueba es que hace 200 años que estos medicamentos están en el mercado. Así como los medicamentos tienes que pasar por diferentes fases antes de comercializarlos, los medicamentos homeopáticos están hace 200 años en la calle. O sea, y los efectos secundarios que hemos tenido hasta ahora, los problemas que hemos estado ahora, son infrecuentes, leves y transitorios. Por otro lado, estaba oyendo que no había evidencias. Evidentemente, por supuesto que hay evidencias. Yo ahora, en plena época de Internet, pues recomiendo a la gente, si quiere ver nuestra página Homeopatía Suma, donde allá podrá ver evidencias. Por poner un ejemplo, hay más de 2.400 experimentos en alguna base de datos en Ombrex que utilizamos los médicos. Experimentos de laboratorio, donde no es posible el efecto placebo, porque son experimentos en células de laboratorio, en tejidos o en plantas. Entonces, esto de entrada, lo que también he escuchado, que no había ensayos clínicos, bueno, es que a los medicamentos homeopáticos, como muy bien sabe seguramente mi interlocutora, están en un apartado de medicamentos especiales donde se les pide lo que se les pide. Y ellos, pues tenemos lo que nos pide la ley. Pero claro, no es solo que están los medicamentos homeopáticos, es que hay otros medicamentos convencionales que están registrados y que no se les pide por ensayos clínicos. Por ejemplo, pues las vacunas, por ejemplo, los hemoderivados, por ejemplo, radiofármacos, gases medicinales, plantas medicinales. O sea, que hay toda una serie de medicamentos que se piden ensayos clínicos y otra serie de medicamentos registrados que se les pide otro tipo de pruebas. Perdona, Gonzalo, porque me tocas directamente. Aquí estuvo hace muy poquitas semanas personas que se sometieron a ensayos clínicos relacionados con las vacunas y en las revistas científicas, en Nature, sí. En Sciences, American, aparecían esos estudios. Sí, estamos hablando de ensayos clínicos aleatorizados, que es lo que comentaba la señora Samper. Entonces, ya digo que hay una serie de medicamentos convencionales que no se les pide para demostrar eficacia en ensayos clínicos. En todo caso, ya digo, tenemos las pruebas evidentes que digo que se pueden y están al alcance de todos, y después tenemos, sobre todo, nuestra experiencia clínica. Yo soy médico de hace casi 30 años, lo veo cada día en la consulta. Somos 400 millones de personas que se tratan con homeopatía en el mundo, más de 300.000 médicos que prescribimos homeopatía, pero cuidado, que somos médicos, que nosotros seguimos prescribiendo antibióticos y antiinflamatorios. Lo que hemos hecho es incorporar a nuestra práctica clínica diaria unos medicamentos que son muy seguros y que en determinadas ocasiones y para determinados pacientes nos parecen que son útiles. Y eso es lo que nosotros buscamos, ayudar a nuestros pacientes de la mejor manera posible. Evidentemente, también es doctora Esther Samper que está con nosotros. Esther, hay... ¿Qué lo que dicen? Porque yo creo que la verdad científica, la evidencia la muestra en las revistas científicas, Nature es la más conocida, pero hay otras. ¿Qué es lo que dicen las revistas científicas sobre esta práctica sobre la homeopatía? No sobre la medicina natural, que hay confusión, creo yo, sino sobre la homeopatía. Sí, hay que tener en cuenta que en realidad si revisamos la literatura científica puedes encontrar estudios que respalden prácticamente cualquier cosa en apariencia. Después te vas a analizar la calidad de ese estudio y ves pues que tiene una metodología muy pobre, que tiene muchas limitaciones, y eso es precisamente lo que pasa en algunos estudios con respecto a la homeopatía, que cuando revisas estudio a estudio, ves que hay algunos de muy mala calidad que pueden inducir a pensar que la homeopatía sea efectiva, pero en realidad cuando revisas el conjunto de ensayos clínicos más rigurosos, que son los que más certeza nos ofrecen, pues ven que en realidad la homeopatía es simplemente pues glóbulos con azúcar u otros componentes, y de hecho por eso en general es tan segura, porque no tiene ningún efecto activo por sí mismo. Entonces, por esa razón, la probabilidad de que haya un potencial efecto secundario es bajísima. Si acaso, alguna alergia, algún excipiente, pero poco más. Y eso es precisamente una de las razones por las que es tan seguro, porque no tiene ningún efecto activo por sí mismo. Por otro lado, el contexto es muy importante. La cantidad de, el porcentaje de médicos que utilizan homeopatía es mínimo, es bajísimo. La absoluta mayoría de médicos no recomiendan y de hecho desaconsejan la homeopatía, porque se basa en principios mágicos de finales del siglo XVIII. Es como si en la actualidad tuviéramos en cuenta la teoría de los cuatro humores para tratar a los pacientes. De hecho, esa teoría mágica se basa en que las enfermedades se originan en una alteración de la fuerza vital, y según los principios más básicos de la homeopatía, lo similar cura lo similar, y cuanto más diluida esté una sustancia, más terapéutica es. Y eso contradice totalmente los principios más básicos de la farmacología que se estudian en cualquier facultad de medicina. Por eso es absolutamente contradictorio que un médico que ha pasado por la facultad de medicina recomiende la homeopatía, porque significa echar por tierra esos conocimientos médicos más básicos. Como digo, la homeopatía se fundamenta en conceptos totalmente mágicos de hace siglos. Gonzalo Fernández, ¿qué mira, tienes que decir ante esto? Pues mira, que yo he sido director de un máster universitario durante 5 años, Por el máster han pasado compañeros médicos especialistas en medicina de familia, en pediatría, en oftalmología, en cardiología, y ninguno de ellos, con todo el bagaje formativo que tienen, han comentado en absoluto ningún tipo de desaconsejamiento a la homeopatía, sino que ha enriquecido su propia labor terapéutica. La homeopatía surge con el mismo, con la medicina moderna, surge con Hipócrates, porque Hipócrates ya decía, que es el padre de la medicina convencional y la homeopatía, decía que lo similar se cura por lo similar, pero eso que y decía que, por ejemplo, ya ponía ejemplos, ¿no?, que el cólera morbus se podía curar con el eleuro blanco porque podía producirlo. Recordemos que fármacon en griego significa veneno y remedio a la vez, y que ya Paracelso decía que solo la dosis hace el veneno. Pero es esto que dice la señora Samper, que es como antiguo. Fijámonos que en medicina convencional yo cada día estoy recetando cosas basándome en el principio de similitud, llámele como quiera, pero la inmunoterapia, ahora que estamos en plena época de alergias, ¿qué es sino dar pequeños dosis de gramíneas o de ácaros para, con una desensibilización, para que con los años el cuerpo pueda adaptarse a esas? Y recordemos que, por ejemplo, ya que hablamos de alergias, la fiebre del heno, el que descubrió la fiebre del heno y el que trató fue un John Bostock, médico homeópata. Las pruebas alérgicas, esas que nos hacemos pinchando para ver a qué somos alérgicos en los brazos, es otro homeópata, Charles Blackley. O sea, recordemos que, por ejemplo, utilizamos la digital, que puede producir una insuficiencia cardíaca, y que la utilizamos para curar insuficiencia cardíaca. O sea, hay una serie, un montón de medicamentos que prescribimos cotidianamente de manera convencional en mi práctica diaria, y que tienen que ver con esa cosa que aparentemente estaba desacreditando, que es lo de lo similar, porque es un concepto totalmente moderno. Perdona, Gonzalo, una cuestión que se me ocurre ante esto que dices. Sí. Si tú tuvieras, porque eres un defensor de la homeopatía, muy claro, si tú tuvieras que someterte a una operación de corazón, ¿qué harías? ¿Ir a un homeópata o a un cardiólogo? Por favor. Esta pregunta, creo que sobra. Perdona, sí, con todo el respeto que quiero decirte, con todo el respeto, pues que acabas de perder todo mi respeto. Perdona, pero quiero decir, es que me siento ofendido en el sentido de que una operación abierta, estoy hablando con un médico, por supuesto que va a una cirugía. Por mucho defensor, estoy explicando que yo soy médico y que lo único que he hecho es médico. Claro, pero lo que hago es incorporar, es como saber tres idiomas. Si sé cuatro, pues mejor que saber uno. Pero por supuestísimo que yo te digo que sigo recetando antibióticos antiinflamatorios y tal. Y si hay que, evidentemente, cualquier enfermedad o cualquier lesión que tenga que ser susceptible de una cirugía o de una operación a corazón abierto o un cáncer, cualquier, por supuesto que la medicina convencional, allí por supuesto que le enviaré al cirujano. Hombre, por eso decía que me quedaba sorprendido. Por supuesto que soy un médico, y por supuesto que mis compañeros especialistas y pues nos derivamos pacientes, evidentemente, y una afección que tenga que ver con algo de cirugía, no hace falta que sea corazón abierto. Una fractura, pues tendrá que ser el cirujano, el traumatólogo, la que le intervenga, y no el homeópata, por supuesto. El homeópata podrá ayudar a la cicatrización, puede ayudar a la consolidación, algunos medicamentos homeopáticos, pero hombre, claro, que no son remedios, son, perdóname, Sí, no, perdona, y perdóname, perdóname. Son como parches, como tiritas, ¿no? Pero no van a la raíz del problema. Perdóname, además, ahora te pido disculpas, por lo que he comentado, pero me he sentido sorprendido. No, por supuesto que no son tiritas, y por supuesto que precisamente es lo que vamos a la raíz, porque si es algo, es la homeopatía, es que es una medicina personalizada, porque no solo tenemos en cuenta los síntomas físicos de la persona, sino que tenemos en cuenta los síntomas emocionales, las circunstancias por las que está atravesando la persona. Por eso es muy atractiva, y por eso para los médicos es una terapéutica atractiva, porque es muy humanista, vuelve a tener el protagonismo el paciente, sobre todo, no solo los síntomas físicos, sino también sus sensaciones, sus vivencias de cómo vive la enfermedad. enfermedad. Yo puedo tener una amigdalitis y hay unos síntomas comunes, pero cada persona vive diferentes amigdalitis. Y esos son los síntomas que interesan a la homeopatía o por los que prescribes un medicamento homeopático. Entonces, en ese sentido, pues es enriquecedor, o a mí me lo parece, y a mis compañeros que se han formado en la universidad, como digo, les parece enriquecedor para su práctica clínica, pero eso no quiere decir que dejen de seguir haciendo su práctica clínica, y ya digo, y recetando pues los medicamentos convencionales, porque como decimos, la homeopatía viene a sumar, no viene a sustituir ni a hacer ninguna alternativa de nada, siempre viene a sumar, a aumentar nuestras herramientas para buscar, que es lo que buscamos, ayudar mejor a nuestros pacientes. Eso está claro, todo el mundo quiere, acertadamente o no, ayudar a la gente que viene a su consulta, claro. En este caso. Esther, me hago una pregunta, tú lo citas en varias ocasiones, ¿crees que existe mucha confusión entre lo que piensa la gente respecto a la homeopatía, que lo confunde con otras técnicas, por ejemplo, con la medicina natural? Sí. ¿Existe algún tipo de confusión en eso? Sí, en lo que pensamos es que es homeopatía, vamos a una consulta, a un homeópata, pero nos está recetando medicina natural. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No, hay mucha diferencia porque los principios en los que se basa la homeopatía son muy distintos de la fitoterapia, por ejemplo, de la terapia con hierbas medicinales, y es que además los productos no tienen nada que ver. Y por otra parte, sí que es cierto que en homeopatía originalmente se pueden utilizar sustancias derivadas de plantas, pero también pueden venir de minerales, de animales, etcétera. Entonces, en principio no tienen nada que ver. Y quería aquí aportar un poco de contexto, porque es importante que se ha mencionado que la homeopatía es medicina personalizada, y yo niego la mayor, porque yo ahora mismo me he puesto aquí en directo 20.000 euros a quien pueda distinguirme dos medicamentos homeopáticos de alta dilución. Es imposible distinguirlos porque los excipientes, si son similares, son iguales y no se puede identificar para nada la sustancia original con la que se utilizó la preparación. De hecho, hay retos con premios muy altos para quien consiga demostrar que dos medicamentos homeopáticos y qué sustancias originales tienen, porque llegamos al absurdo de que la mayoría de preparados homeopáticos no queda nada de la sustancia original, absolutamente nada, solo quedan los excipientes, que puede ser sacarosa, lactosa. Entonces, estamos hablando de un absurdo, porque si realmente quieres personalizar un tratamiento, lo que no haces es recetar una piedra de azúcar, que es lo mismo en todos o casi todas las mismas preparaciones de homeopatía. Gonzalo, ¿qué tienes ahí que decir? Pues que, a ver, que los medicamentos homeopáticos, claro que se obtienen de minerales, animales y plantas, pero como los medicamentos convencionales. Y tantos medicamentos convencionales, como estabas comentando, se obtienen de plantas, y de la aspirina se ha obtenido el sauce, en fin, y después se hacen sintéticos. Entonces eso no es ninguna novedad, ¿no? Que se distinguen los medicamentos homeopáticos, claro que se distinguen, y hay experimentos, y vuelvo a referir a la página de Homeopatía Suma, donde podrán ver con qué técnicas se pueden y experimentar que están publicados en revistas homeopáticas y no homeopáticas, como están muchos de los experimentos a los que me refería, publicados en Homeopatía Suma, que ahí podrán verlo, ¿no? Y para no seguir en esta controversia de si hay estudios o no hay estudios. Yo lo que creo es que en medicina personalizada, si algo me atrae de la homeopatía, es precisamente la personalización que hacemos de los pacientes. Si algo me atrae es la vertiente humanística que tiene la homeopatía, porque entonces, ya digo, en cada paciente vamos a buscar no solo tratar, ya digo, su migraña con un antimigrañoso que podemos tratar, sino cómo vive esa persona esa migraña, qué circunstancias está atravesando, porque con esa información nosotros podemos prescribir los medicamentos homeopáticos. Es una información preciosa el decir, oye, pues puedes estar pasando una ruptura sentimental, una pérdida laboral, en fin, todas esas situaciones y esas vivencias que tiene esa persona nos van a ayudar para prescribir el medicamento homeopático. Tenemos unos medicamentos que además son muy seguros, que eso no lo discute nadie, y con el problema que tenemos hoy día en nuestra medicina convencional, de que los efectos secundarios de los medicamentos convencionales, como se ha publicado, son la tercera causa de muerte en los países industrializados, y no es igual que sea la tercera, que la cuarta, que la décima, pero es un problema de salud pública. Tenemos unos medicamentos homeopáticos que podemos dar a embarazadas, a bebés, a ancianos, que a veces toman 10 medicamentos o más de 5, 6 o 7 o 8, y unos para los efectos secundarios de los anteriores, y que con los medicamentos homeopáticos podemos ayudar a todas esas personas. Y entonces yo creo que eso es lo que me importa más de la homeopatía, es la práctica diaria y cotidiana con los pacientes. Y práctica diaria y cotidiana, la homeopatía está experimentada a nivel científico o no. Esther, las publicaciones que nos citaba Gonzalo son publicaciones quizá de parte, no son publicaciones generales, ¿no? No, que sí, ahora mismo no hay ninguna publicación que puede identificar, por ejemplo, un preparado homeopático, un medicamento homeopático a partir de cierta dilución, que son la mayoría de los que están en el mercado, porque simplemente se sabe, es química básica, totalmente básica, que a partir de cierta dilución de una sustancia ya no queda nada, y lo que hay en la gran mayoría de medicamentos homeopáticos es azúcar. Entonces estamos hablando de placebo, que por eso no hace daño, porque no tiene ningún principio activo, salvo que haya alergia. Entonces que realmente no hay personalización, estamos dando una píldora de azúcar para un conjunto de síntomas y signos. No es personalización, no es humanización, es simplemente utilizar un placebo para indicaciones muy distintas. Como digo, hay premios prestigiosos para quien consiga demostrar, distinguir dos o tres medicamentos homeopáticos analizándolo. Es imposible, es química básica y fundamental, que a partir de cierta dilución no hay nada en esos medicamentos, salvo los excipientes, bueno, que son lactosa y sacarosa. Gonzalo, hay mucho dinero en juego en esos experimentos, 20.000 euros que nos comentaba Esther ahora. ¿Se pueden ganar o no se pueden ganar? ¿Se ha podido distinguir dos fármacos homeopáticos o no se ha podido? Insisto en que sí, pero yo invito además a mi interlocutora a que entonces sí está tan claro que esos 2.400 estudios publicados en revistas, ya digo, homeopáticas y no homeopáticas, en células de laboratorio, en tejidos, en plantas, donde no es posible el efecto placebo, donde son estudios que a veces están replicados, o sea, que están hechos en laboratorios diferentes, pues le sugiero que conteste ahí, que explique lo que me está diciendo a mí, pues que lo explique en esas revistas. Así de sencillo. Porque ahí no es posible el efecto placebo con unas plantas. No es posible el efecto placebo. Y como la gente puede encontrar, ya digo, en homeopatía suma, además con vídeos muy didácticos, muy entretenidos, que se ve muy claramente, pues experimentos con plantas, por ejemplo, con las lentejas de agua que se intoxican con arsénico y se hace un grupo de control en que se les da arsénico homeopático y agua, y se ve cómo se recuperan mucho antes las que se dan en el arsénico hepático. Pero como las lentejas, lentejas de agua es un nombre de una planta. Lemna minor se llama. Entonces ahí podemos ver, pero quiero decir que como ese estudio en plantas donde no es posible el efecto placebo, también en animales y por supuesto también en pacientes. Entonces quiero decir que es absurdo a lo mejor que estemos diciendo que no haya estudios, y yo que sí que hay estudios. Lo mejor es que, ya digo, en plena época de internet la gente puede mirarlo y puede acceder ahí y hacerse su propia opinión. Y lo bueno de esta época es una época que representa cierta libertad, no la libertad en vacío, sino una libertad que se puede comprobar, pero cuando buscamos esos estudios no encontramos que estén publicados en todas las revistas científicas, que haya una unanimidad entre todas ellas. Gonzalo, existen aparte de las revistas homeopáticas, ¿existen revistas científicas que hayan apoyado la homeopatía? Apoyado, es que las revistas que han publicado estudios en que se muestran los efectos clínicos o los efectos en pacientes, por supuesto. Pues yo te puedo citar, por ejemplo, Chest, o te puedo citar Plus One, que seguro que mi interlocutora conoce, o te puedo citar Neuroscience, o sea, con ejemplos de casos o de estudios publicados ahí. Puedo comentar algunos, si quieres, por ejemplo, calibicromicum en pacientes intubados como el calibicromnin homeopático, ayuda en las secreciones que tienen pacientes intubados y hace que la estancia de esos pacientes sea menor en días. Esto está publicado en Chest, que es una revista de alto impacto de medicina convencional, y está aplaudido en PLOS ONE, que es otra revista. Quiero decir que estudios hay y a mí, pues ya digo, esto de decir no y sí, pues como ya he estado en muchos debates, ya no me interesa que la gente sepa que puede tener una herramienta con la que se le puede ayudar en medicina, en sus problemas, y que tenemos, ya digo, problemas con los efectos secundarios de nuestros medicamentos convencionales, que también son los míos, y tengo otra herramienta, y si tuviera otra también, y pues la podría utilizar, porque lo que buscamos es ayudar a las personas, a ciertas personas, en ciertos momentos que les pueden ser útiles los medicamentos homeopáticos, no a todas las personas, pero a muchas personas en ciertos momentos. Y eso es nuestra pretensión como médicos, de que estamos cada día pues viendo pacientes. Eso evidentemente no lo vamos a debatir, porque no existe duda sobre eso. Todo el mundo busca lo mejor para el paciente. Esther, ¿qué es lo que dicen las revistas científicas? ¿Esos estudios demuestran algo? Sí, aquí hay un dato clave que es importante mencionar. Ninguna agencia del medicamento ha autorizado ningún medicamento homeopático que tenga indicación terapéutica, absolutamente ninguno. ¿Y por qué no? Porque realmente los ensayos clínicos más rigurosos no han demostrado su eficacia, porque si lo hubieran hecho, estarían comercializados como medicamentos convencionales con sus indicaciones terapéuticas, y no hay ninguno con indicación terapéutica, absolutamente ninguno. Así que no es una cuestión de hay estudios o no hay estudios, es que no los hay. Sí que es verdad que si tú revisas muchas revistas, puedes encontrar artículos científicos de calidad muy dudosa o prácticamente nula. Entonces hay que ceñirse a los que son más rigurosos, y si realmente se hubiera demostrado su eficacia, estarían comercializados con indicaciones terapéuticas totalmente definidas. Gonzalo, dinos. Lo que no hay, podemos hacer controversia, y encantado de intercambiar opiniones de controversia sobre estudios y sobre lo que sea de la parte individual, pero lo que no hay ninguna duda es que los medicamentos homeopáticos son medicamentos, así están definidos en las leyes españolas y en las leyes europeas, y en algunos países están financiados por el sistema público, como Alemania, Suiza, etcétera. Entonces, en eso no hay ninguna discusión. Los medicamentos homeopáticos son medicamentos aquí en Europa, y hace no mucho tiempo, hace un par de años, José Blanco, un eurodiputado, preguntó a la Comisión Europea de si se podía cambiar el estatus de medicamentos, y la Comisión Europea fue muy claro que no tenía ninguna intención de cambiar el estatus de medicamento de los medicamentos homeopáticos. Sobre la no indicación terapéutica que me comenta, pues es que es muy claro que no tiene indicación terapéutica, porque la indicación terapéutica la ponemos nosotros, los médicos, que hemos incorporado los medicamentos homeopáticos, están en nuestros libros, y por lo tanto sí que hay algunos medicamentos que tienen indicación, pero la mayoría no tiene indicación, porque la indicación no tiene, precisamente por lo que decía antes, por esa personalización del medicamento. Pero lo que no debe quedar ninguna duda es que los medicamentos están autorizados, se venden exclusivamente en farmacias aquí en toda Europa, y son medicamentos, y las agencias española y europea están plenamente autorizados, por supuestísimo, porque si no, no se podrían estar vendiendo. Y Gonzalo Fernández Quiroga, ahí además remitimos a la gente que quiera más información, es el médico miembro de la Asamblea Nacional de Homeopatía. Ahí se encuentra toda la información, ahí la gente puede consultar si existe o no esa validez científica de la homeopatía. Te agradecemos muchísimo, Gonzalo, que estés con nosotros y que te hayas prestado a esta especie de debate, intercambio de opiniones sobre algo tan importante, que eso sí que no es debatible, que es la salud de la gente. Muchas gracias a vosotros y también a Esther por el intercambio de opiniones. Y Esther, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí. Gracias. La gente que quiera más información

Claro, España es un país estacional. El tiempo puede llegar a ser muy extremo, muy cambiante. En Europa en general, hablar del tiempo es un clásico, ¿vale? Claro. Hay estaciones en las que el cambio de temperatura, el paisaje, los acontecimientos meteorológicos son muy variados. Que si nieva, que si se caen las hojas, que si tal, ¿no? Y entonces, ese es el tema. Que a mí me gustaría que la gente que nos está escuchando en La Rosa de los Vientos, nuestros oyentes, que yo sé que nos escuchan de muchísimos lugares del mundo, nos dijeran, ¿cuál es la cháchara mientras esperáis el autobús en otros países? O sea, si vosotros no habláis del tiempo, ¿de qué habláis? No sé, ¿dónde, desde dónde nos escuchan y de qué hablan ellos? La cháchara es buena además para la salud mental, para que nos encontremos mejor. En Eureka, con Don Martínez, hemos hablado de eso, de la cháchara y de la positividad que puede tener para la salud mental. Mado, muchas gracias. Un abrazo grande. Otro. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hasta el año 1961 y nos situamos en el corazón de las montañas del norte, en Garabandal, en Cantabria. Una extraña figura se aparece a cuatro niñas. Durante varias semanas las apariciones se repiten. Medio mundo viaja hasta allí. Hay cientos, miles de personas que acuden hasta ese punto, a ese lugar, hasta Garabandal. Filman, fotografían, se convierte Garabandal en el epicentro del misterio en el mundo. De todas las imágenes, la más famosa es cuando las cuatro niñas se miran a un punto fijo en donde parece que hay algo, pero caminan de espaldas y lo hacen a toda velocidad. Desde Fátima, desde las apariciones de Fátima, no se producían unas tan notables y populares y seguidas. En todo el mundo hay centros de seguidores, aglutinan a millones de personas. Se han convertido en el principal acontecimiento religioso de nuestro país. Las niñas no han hablado, bueno, no lo han hecho hasta ahora. Está con nosotros José María Zavala, periodista de raza, reportero, buscador, autor de libros sobre historia que buscan y que se caracterizan por su precisión. Lo conocemos así, con esos libros, pero hace periodismo de investigación y una de sus pasiones es el mundo de las apariciones marianas, de los fenómenos que han traspasado su corazón. Acaba de ver en la luz su nuevo trabajo, se titula Los últimos tiempos ya están aquí. Va sobre Garabandal, en parte sobre Garabandal y sobre una de esas niñas que protagonizó aquellos hechos. Y él está con nosotros, José María Zavala. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal estás? Gracias, José María, por estar con nosotros. Si te parece, bueno, hemos contado un poco el contexto de lo que ocurrió en 1961. Es difícil porque se cumplen ahora 60 años de esas apariciones, pero es difícil no pensar en lo importantes que fueron, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, y que siguen siendo. Pero en ese momento todo el mundo miró a España, a esas apariciones, a esas cuatro niñas que estaban protagonizando esos hechos. Así es, Bruno, hace ya 60 años, y bueno, después de 60 años de silencio, he podido hablar con una de esas niñas, como tú muy bien has hecho en la introducción perfecta, con Jacinta de Garabandal, que vive en Estados Unidos. He tenido más de 8 horas de conversación con ella, y me ha contado hechos increíbles que nunca antes se habían contado. Como por ejemplo, Bruno, ¿tú sabías que la única hija de Elvis Presley, del rey del rock, quedó curada por intercesión de la Virgen de Garabandal? Bueno, me he enterado, pero viendo tu libro. O sea, viendo lo que ella te decía, leyendo lo que ella te decía y lo que ella te contaba en su casa, en su casa de California, en Estados Unidos, en esas entrevistas que has podido mantener con una de las cuatro niñas que fueron protagonistas de aquellos hechos en 1961, ahora muchos años después, ella seguramente no le dé la importancia que nosotros como periodistas le damos, esa importancia enorme de que Elvis Presley, la hija de Elvis Presley, bueno, pues fue una de las personas que protagonizó aquellos hechos. Bueno, fue increíble porque Joe Lomangino, que era un italoamericano que emigró a Estados Unidos, bueno, pues fue a ver al padre Pío, San Pío de Petrelchina, alguna vez hemos hablado de él aquí en este programa, Bruno, muchas veces, y entonces el padre Pío le leyó el alma, y Joe Lomangino le dijo: padre Pío, he tenido noticia, esto fue en el año 1963, de que la Virgen se está apareciendo a unas niñas en San Sebastián de Garabandal, en Cantabria, en España. ¿Puedo ir allí o es una treta del demonio para hacerme perder la gracia? Y le dijo el padre Pío: vete, sin problemas. Y fue allí. Y entonces fue cuando conoció a Jacinta, con la que he hablado yo ahora, y se convirtió en el apóstol de Garabandal en Estados Unidos. Y conocía a Elvis Presley. Y de ahí arranca toda la historia, Bruno. Como Elvis Presley, cuando su hija tenía 8 años, acudió a Joe Lomangino para que le dejase besar a su hija esa medalla que la Virgen había besado en San Sebastián de Garabandal. Y quedó curada cuando estaba desahuciada por los médicos. La hija de Elvis Presley es una de las protagonistas del libro, de lo que te ha contado ella. Si te parece, vamos a situarnos un poquito en el contexto. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que protagonizaron estas niñas? ¿Qué fue lo que dijeron y qué impacto tuvo a nivel mundial? Bueno, los hechos sucedieron, como tú muy bien has dicho, en 1961 y duraron hasta 1965. Es decir, durante 4 o 5 años se estuvieron produciendo estas apariciones y en concreto Jacinta fue la única de las cuatro niñas videntes que dijo haber visto al Sagrado Corazón de Jesús. Tuvo una aparición ahí en la calleja, en el pueblo, en Garabandal, y vio al Sagrado Corazón de Jesús. Es increíble como Jacinta hoy, Bruno, con 72 años, sigue siendo una niña. Y recuerda que yo, y lo recuerda para ti, vamos a situarnos un poquito en el lenguaje que la gente más o menos puede decir, el Sagrado Corazón de Jesús, ¿qué es? Básicamente es que vio a Jesús. Exactamente, tú lo has dicho, vio a Jesús, se le apareció Jesús, y era increíble porque ella sigue manteniendo esa ingenuidad, pese a tener 72 años hoy. Es una mujer muy sencilla, pero al mismo tiempo con una hondura increíble. Las respuestas que ella me da hoy son verdaderamente de una profundidad, de una persona que no ha estado instruida, es decir, que no tiene estudios superiores, que vivía en una aldea remota, como es San Sebastián de Garabandal, en la montaña, ¿no? En lo más recóndito de España. Y que, sin embargo, hoy tiene una profundidad en sus respuestas que a mí me dejan asombrado. Realmente, ¿no? Y fíjate, Bruno, en una de esas apariciones, la Virgen, según relata Jacinta, le dio al niño Jesús en brazos para que lo pudiera tener en su regazo. Y entonces ella, en toda su ingenuidad, tenía 12 años entonces. Claro, 12 años no son los 12 años de una niña de hoy. Son los 12 años de una niña de 1961, en una remota aldea de Cantabria, ¿no? Le decía, ¿pero qué pasa? Le decía a la Virgen. Pero es que, ¿por qué pesa tan poco? Es que no le das de comer. O sea, verdaderamente son unas... Pero ella hace una descripción de un poco siguiendo el icono que tenemos de ella, de la Virgen y del Hijo. No existe como en Fátima esa posibilidad, esa duda de que si vieron otra cosa y se interpretó de otra forma. Esa duda, bueno, no digo que pasara eso, pero... Parece que en Garabandal vieron algo más parecido al icono, a la imagen que tenemos de la Virgen y el Niño. Sí, efectivamente. Y has hecho muy bien en compararlo con Fátima, Bruno, porque estas niñas, igual que los pastorcitos de Fátima, sufrieron una gran persecución. Y es más, confiesa ahora Jacinta en el libro, que el día más triste de su vida fue en 1963, cuando negó haber visto a la Virgen, porque el párroco del pueblo le había dicho que la iba a excomulgar. Ella pensó que la iban a excomulgar de la Iglesia Católica, y realmente lo que le había dicho el párroco es que no le iba a dar más la comunión. Y entonces su madre le dijo, Jacinta, tienes que retractarte, y entonces se fue a Santander y dijo que no había visto a la Virgen. Y eso es algo que a ella le ha pesado mucho, le sigue pesando hoy, fíjate, con 72 años, pero fue algo que, bueno, ella se vio presionada, estamos hablando de una niña de 12 años, pero que ahora en el libro trata los temas de la sociedad de hoy. Por eso no es un libro, como tú muy bien decías, Bruno, solo de Garabandal. Ineludiblemente hay que hablar de Garabandal, porque está ligado a su existencia, ¿no? Pero es un libro en el que ella habla de todos los problemas que afligen a la sociedad mundial en la actualidad, de los signos de los últimos tiempos que está viendo la sociedad, de ese aviso, milagro y castigo del que se habló en Garabandal, la Virgen habló en Garabandal de ello, un aviso que se produciría en una fecha concreta y en a raíz del cual cada uno podrá ver su alma tal y como la ve Jesús, que irá seguido de un milagro del cual solo Conchita, otra de las videntes, sabe la fecha exacta y tendrá que anunciarlo a la humanidad con 8 días de antelación. Un milagro básicamente viene a ser, en esa terminología de allí, que conociese bien las personas que habéis estado de alguna forma cerca de ellas. Un milagro es un gran acontecimiento. Un gran suceso que muy llamativo y que se asocia a algo casi casi milagroso de una danza del sol, pero en los últimos tiempos se ha llegado incluso a sospechar que las niñas cuando hablaban de ese acontecimiento, de ese milagro, se referían y se cita en tu trabajo, en tus conversaciones. Ha aparecido, ¿tiene que ver algo el gran milagro que se esperaba en Garabandal con el COVID-19? No, el milagro será, según se dijo en Garabandal, el mayor milagro jamás visto en la historia de la humanidad, que servirá para que las personas que quieran puedan convertirse. Pero entonces, más que un milagro, parece un castigo, en cierto modo, ¿no? El castigo es la tercera fase. Es decir, primero es el aviso, luego será el milagro, y el castigo condicionado a que haya una conversión tras el milagro. Y el castigo, bueno, lo que le llaman la noche de los gritos, ¿no? Lo refiere ahora Jacinta, ¿no? Cuando las niñas empezaron a gritar porque estuvieron viendo en qué iba a consistir ese castigo y era verdaderamente tremendo, hasta el punto de que Jacinta no lo puede contar en su totalidad. Dices, en el libro señalas que, me vas a perdonar, que no es un libro apocalíptico, pero no se titula Los últimos tiempos ya están aquí. Sí, pero es importante hacer una distinción a nuestros oyentes, Bruno. Una cosa son los últimos tiempos y otra cosa es el fin del mundo. Son dos cosas distintas. Los últimos tiempos son siempre para todos nosotros. Los últimos tiempos de nuestra vida, en todas las generaciones, desde hace miles de años, ¿no? Nosotros llegará un momento en que, como tenemos fecha de caducidad, pues se acabarán nuestros tiempos y para nosotros serán los últimos, ¿no? Pero es cierto. Alguno se estará diciendo y pensando, bueno, si no quieres un plato, dos, ¿no? Pero es cierto que hay unos signos ahora que se están produciendo. Bueno, pues hay fenómenos, hay terremotos, hay erupciones volcánicas, hay epidemias, o mejor dicho, pandemias. Hay una profunda insolidaridad en toda la humanidad. Hay mucha agitación, mucho nerviosismo, en fin, hay unos signos que son evidentes, si no del fin de los tiempos, sí al menos de un cambio de era. Pero a mí un poco me da la sensación de que Jacinta, tú mencionas al comienzo lo que dice algún exorcista, comienzas hablando de ellos, comienzas a señalar en el trabajo, en la investigación que has realizado, cómo parece que el demonio se está ocupando de nuestro mundo, que hay tendencias muy demoníacas, pero al final toda la influencia del demonio, del mal, al final se limita a lo moral y se limita a la intimidad, se limita básicamente al sexo. Es decir, mira, yo soy una persona que, y hablas de el matrimonio, que se está perdiendo los valores, yo me he separado 2 millones de veces, me separaré otras tantas, pero estoy en contra totalmente del machismo, del racismo, de la xenofobia, del integrismo, de la injusticia. Yo sé que tú no eres un pastor, eres un periodista, pero algo no me encaja. ¿Está el demonio en todo esto? Bueno, el demonio, ¿el demonio me ha poseído solamente a tiempo parcial? Bueno, el demonio existe. Decía Charles Baudelaire, ¿no? El poeta francés, sí. Decía que la mejor artimaña del demonio es persuadirnos de que no existe, precisamente, ¿no? Sí, pero sabiendo cómo fue su vida, pues igual no lo he persuadido mucho, ¿eh? De leer, porque menudo personaje, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, en los tiempos actuales se ve mucho la influencia del mal y la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Es decir, están sucediendo cosas como, por ejemplo, tú decías ahora mismo, Bruno, la destrucción de la familia, ¿no? Los padres por un lado, los hijos por otro. Es decir, se han roto los vínculos familiares, ¿no? Y eso es uno de los signos de los últimos tiempos, ¿no? ¿Alguno la te diría, de los valores? Yo te podría decir a todo eso, hablando desde una perspectiva en diferente, pero te podría decir, bueno, afortunadamente, que es así, en el primer mundo la gente ya se puede separar, se puede divorciar, no se puede hacer vivir en un infierno a los niños, un infierno que viene dado por la mala relación de sus padres. Afortunadamente, la gente se puede separar. Sí, pero yo te hablo en general. Sí. Yo no estoy analizando caso por caso ahora, Bruno, yo te estoy hablando como en el caso de que hay una estabilidad familiar. Es decir, hay casos evidentemente en los que no hay otra salida que una separación. Pero no me refiero a eso, yo me refiero al valor de la familia como célula de la sociedad, ¿no? Es decir, a una estabilidad familiar, a una armonía, a un amor, en definitiva, entre el hombre y la mujer, y como consecuencia de ello, pues un amor a los hijos, ¿no? Es decir, que en las situaciones en las que hay una armonía, me refiero a que eso es lo que se ha roto, ¿no? Sí, sí, claro. No estoy diciendo, ni mucho menos, claro, que haya situaciones que sean insostenibles y que la única solución sea la separación. Eso es un hecho incuestionable, ¿no? Pero en este libro realmente lo que nos sirve, y por lo menos a mí me sirve y a muchas personas que ya lo han leído, es, y el otro día, por ejemplo, lo señalaba el doctor Gaona, ¿no?, en la presentación del libro, que por cierto vino un exorcista muy conocido, el padre Javier Luzón, que ha sido durante 20 años exorcista de la diócesis de Córdoba y de Madrid, y que llegó a hacer, fíjate, Bruno, más de 50 exorcismos a la semana. O sea, tú fíjate, yo me permití la licencia en la presentación de decir, pero padre, usted no está tan mal, ¿no? Perdóname, ¿dónde está el demonio? ¿En el exorcismo en que posee o en el exorcista que le salta una zurra de tortas a lo de poseído? Así se saca un demonio, ¿eh? Perfectamente. Bueno, es que hay algunos exorcistas un poco que se lo toman al pie de la letra, ¿eh? Y lo sacan, pero a tortazos. Bueno, yo no he presenciado ningún exorcismo, no he querido presenciarlo, ni siquiera cuando estuve con el padre Amorth en el Vaticano, sí. Porque no me gusta jugar con fuego, ¿no? Yo sé que el demonio existe, yo he visto cosas verdaderamente terribles y yo es un tema que no me lo tomo ni siquiera con curiosidad, ¿no? Ni mucho menos a broma, ¿no? El demonio es una entidad, es un ser que existe y que bueno, yo recuerdo, fíjate, una anécdota, Bruno, estando en la sala de exorcismos del padre Amorth en Roma, cuando terminé una entrevista con él, yo estaba acompañado por otro sacerdote que era exorcista y vino una chica joven italiana preguntando por el padre Amorth. Y entonces había una de las personas que estaban con nosotros que dijo, sí, venga, padre, pues si no está el padre Amorth, exorcícele usted y tal, y no sé qué. Y entonces fue la chica la que dijo, oye, no recomiendo que cuando se haga el exorcismo estéis vosotros delante. Y efectivamente, o sea, Yo conozco personas que han estado presentes en exorcismos y que han tenido efectos colaterales, ¿no? Porque es un tema muy serio. O sea, realmente, claro, ¿cómo te explicas pues que haya una persona que sea prácticamente analfabeta y que empiece a hablar en lenguas muertas, ¿no? Pero bueno, este es un tema, yo creo, que se sale. Es otra cosa, ya, pero bueno. De los últimos tiempos están. Fíjate aquí, ¿no? Que yo puedo ser muy escéptico, puedo ser muy inmoral, muy demoníaco en algunas cosas, pero me acuerdo que en los primeros años en los que yo estaba en este mundillo, a mí me ayudó mucho y me socorrió en muchas cosas y me impuso mucho a alguien que era radicalmente distinto a mí. Hablo de José María Sánchez de Ventura, que sabía mucho sobre Garabandal, que había investigado mucho, que no tiene absolutamente nada que ver en ideas conmigo, pero él era hijo de un alcalde de Zaragoza, pero era una persona que llevaba una revista, dirigía una revista que se llamaba entonces María Mensajera, y gracias a él conocí un poco este mundillo y conocí Garabandal, y me impactó muchísimo lo que conocía de Garabandal, y yo discutía muchas cosas con él. Una cosa era el hecho, el suceso, me parecía muy interesante de lo de Garabandal, luego me parecía un poquito extraño toda la teoría moral que había en el entorno de Garabandal. Es un poco lo que podía discutir con él, y admitía muchísimo la discusión. Era una persona muy radical, en ideas muy duras, pero admitía la discusión, y yo tenía muchísimas, y las recuerdo ahí en el Coso, en la oficina que tenía en el Coso, en Zaragoza, en su domicilio, en un edificio muy conocido en Zaragoza, en el Paseo Sagasta. Es decir, era una persona muy importante en ese momento, pero hablaba, discutía, pero era muy abierto a la discusión. Y él decía que conoció y que hizo que fuera muy abierto todo lo que había sucedido en Garabandal. Pero tenía una serie de ideas con las que yo no podía. Él vivía en Zaragoza, los dos vivíamos en Zaragoza. Fíjate que algo tan bueno, tan trivial como podía ser la Recopa de Fútbol, cuando existía, la ganó el Real Zaragoza con un gol en el último minuto espectacular de Nayín, un jugador árabe, un jugador ceutí, pero un jugador islámico, y él decía, por influencia un poco de sus creencias en la Virgen, él me decía, ha sido un castigo divino, y esto va a ser el comienzo de una invasión islámica, el comienzo, mete un islámico ese gol que celebró toda la ciudad, y la Virgen del Pilar está ahora llorando. ¿La Virgen se encarga de esas cosas? Pues yo la verdad que yo creo que no. Es que me parecía, yo se lo decía a él, y lo bueno es que yo me podía reír con él de eso. Él tenía sus ideas, yo tenía las mías, él discutía mucho conmigo, pero él fue una de las personas que puso mucho dinero en su momento, porque él tenía mucho dinero y muchas posibilidades para construir la capilla de Garabandal. Sí, señor. No, es verdad, y además, según subes a los pinos ahí en Garabandal, hay una capilla que él impulsó, ¿no? Y además, bueno, él tiene muchos libros, uno de ellos precisamente sobre Garabandal, ¿no? Contando yo me acuerdo cuando yo leía sus libros y sus trabajos, yo le decía, ha sido como el JJ Benítez, pero no de los ovnis, sino de las apariciones en Marianas, y tú me reflejas un poquito eso también, ¿eh? Bueno, yo la verdad, hombre, yo soy una persona de fe. Tú lo sabes, Bruno, además yo no me duelen prendas en absoluto. Para nada, y me parece fenomenal, ¿eh? De decir que creo en Jesucristo y que estoy enamorado de él, ¿sabes? Me parece fenomenal. Te lo digo abiertamente, sin ningún tipo de complejos, ni cobardías, ni nada, con toda naturalidad. Tú ya me conoces. Porque has investigado con todo el criterio del mundo, sacando, aparte, esa creencia la tienes al final de la investigación, pero tú eres, y lo he dicho al comienzo, una persona extraordinariamente rigurosa. Hombre, a mí es que yo soy periodista de investigación, claro. Bruno, tú lo sabes, a mí me gusta pues investigar, en este caso concreto de los últimos tiempos ya están aquí, pues entrevistar a Jacinta, porque el personaje tiene mucho interés, o sea, tú lo sabes, sobre todo después de 60 años sin abrir la boca, ¿no? Entonces, claro, que te salga, fíjate, una de las cosas que me pasaron, Bruno, al final, ya cuando terminamos, me dice, oye, yo no sé qué ha sucedido, pero yo no he hablado tanto en toda mi vida como lo he hecho contigo para este libro.